I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más. El podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cinemás. Esta es la edición número 198 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos a través de RCDMX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsan y pues ya estamos aquí más, pero más que listos, pues para empezar así que a platicarles de lo último del cine, tanto en las noticias como en los estrenos. La verdad es de que pues ya, qué bueno que ya llegó otro martes para que platiquemos del cine más, aunque pues ya estamos ahí con planes de que pues ahí de hacer algunos movimientos que seguramente les van a agradar, pero bueno, estén al pendientes, ya estamos a punto de llegar al podcast número 200 y yo creo que pues debemos estar ya muy entusiasmados en lograrlo, ¿no? En lograr llegar a este milestone. Estén al pendientes. Entonces, ya pues ya vamos empezando. Recuerden, me pueden encontrar en Twitter como @trapsan y todo lo que puedan encontrar de RCDMX lo pueden encontrar aquí en el sitio en rcdmx.reviews. Y también, claro, por supuesto, nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @rcdmx, nuestro Facebook es rced.tv y también tenemos nuestro canal de YouTube rcdmx, donde pueden ver los videos que estamos poniendo constantemente. Así que lo último en cine, tecnología y videojuegos lo pueden leer y escuchar a través de rcdmx. Bueno, vamos empezando pues a saludar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, déjenme saludar al buen Emanuel que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Emanuel? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? Pues ya estamos listos para un programita más, ¿no? De Cinemás y pues ahí traemos buenas noticias y muy buenas. Hay dos que me encantaron y ahorita se las vamos a platicar porque ¡ay! Que estoy... de que ya quiero hablar de ellas. ya sé. Y bueno, y también pues tenemos ahí al buen Benigno Peña, ya desde Monterrey, quien pues está aquí nuevamente con nosotros. Ahora sí que no es la calurosa Monterrey. Anoche tuvimos un espectáculo de rayos porque una tormenta eléctrica súper fenomenal. Aquellos que vieron las noticias, se vio impresionante. Y justo el día de hoy, antes de llegar aquí a la casa, hubo hasta granizo. Entonces, pues, el clima loco de Monterrey. Chale. Bienvenidos a todo mundo al cine más. Yo creo que más bien este como que fue un teaser de X-Men Apocalipsis, con eso de que sale tormenta. No. Primero rayos y luego hielo, ¿no? Pues no falta que de pronto después veas este que salga volando ahí este un X-Men o salga volando Apocalipsis, no sé. Pues con eso que faltan 4 días para el estreno, a lo mejor sí es un día por Horseman, ¿no? Sí, pues, luego después si notas que se ven volando pedazos de metal, pues ya sabes que fue Magneto o Psylocke y Magneto ahí dando lata, ¿no? ¿Quién falta? No, pues falta Arcángel, todo, ¿no? Pues realmente después de Arcángel no los conozco muy bien. Bueno, me parece que ya está llegando Marco, que pues se va a encargar de las redes sociales ahorita, vamos a andarlo agregando a la conversación. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, pues ahorita en lo que entra Marquito, pues ya vamos a saludar a la gente. Bueno, del lado del RCDMX, pues no tenemos ahorita en el chat a nadie, pero ya pueden entrar a rcdmx.reviews/live. Ahora sí, sin miedo a virus, está completamente limpiecito, insisto, ahora sí ya pueden pasar. Del lado del Mixler tenemos a Giovanni Basulto y a M. Medina. Seguramente no nos pudieron acompañar en el chat mientras poníamos musiquita, pero pues digo, tuvimos un pequeño desajuste con el Mixler, pero ya está funcionando, ahora sí, como Dios manda. Más que listo para que tengamos nuestros super podcast larguísimos, extra larguísimos, bueno, no más de 3 horas, pero pero así nuestro Mixler ya está funcionando perfectamente. Bueno, no sé si ya está Marco ahí. Sí, hola, ya derrapando y patinando, entrando a la recámara. En calcetines y sin pantalones para variar. Marco, no, no, no, no. Ahora sí. Ahora Homero. Sí llegué, Homero. Ahora sí llegué en safe. Seguramente Marco andaba diciendo, oh, que es maravilloso descansar así en estas tardes de sábado. Marco, hoy es martes y toca podcast. ¡Oh, Dios mío! No, déjate de eso. Eso me pasó en la mañana, en el trabajo. ¿Cómo llegaste sin pantalones? Algo así. No, estaba, qué rico sábado de flojera. Es martes. No, te adelantaste mucho. Bueno. No, pero bueno. Igual, como sea que sea, pues ya la cosa es que alcanzamos a llegar. Y pues bienvenidos a otro podcast más del Cinemás. Muy bien, muy bien. Pues vamos empezando con las noticias. Digo, ahorita pues ojalá que llegue más gente en lo que nosotros continuamos. Y bueno, vamos empezando con una nota de Marvel Studios, que yo creo que también ahí tiene un largo crossover también con Fox. Porque pues como ustedes saben, ya se está ahí empezando a producir la película de Black Panther. Que bueno, ya vimos a este personaje que debutó en la película de Capitán América Civil War, que es Black Panther, interpretado por Chadwick Boseman, el cual pues es el príncipe T'Challa del país de Wakanda, el país que es bastante rico en vibranium, que hasta de hecho ya alguien hizo un meme poniéndole sombrero y diciendo ¡vibranium, pariente! Pero bueno, el caso es de que esta película va a ser dirigida por Ryan Coogler, el cual pues logró la fama internacional como director por Fruitvale Station, y por Creed Corazón de Campeón, donde dirigió dos veces al actor Michael B. Jordan, el cual pues tuvo el año pasado un desliz muy gacho interpretando a la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, y que creen que se va a integrar también al universo cinemático Marvel el actor Jordan. Pues todavía no se sabe quién va a interpretar, porque bueno, sabemos que esta historia de Black Panther pues va a ser en Wakanda, en África, con muchos enemigos que pueden ser igual paisanos o invasores de Wakanda. Entonces, no sabemos si va a ser un villano, un aliado, este Jordan, o si de plano Marvel vaya a hacer la travesura y pongan a la Antorcha Humana en plena película, ¿no? Pero no creo que eso vaya a ocurrir, si seamos sinceros. Pero del otro lado también tenemos otra actriz que ya fue confirmada para esta película, y es la actriz keniana que nació en México, Lupita Nyong'o, quien ganó el Oscar hace poquito por 12 años de esclavitud, y que la vimos recientemente interpretando a Maz Kanata en Star Wars El Despertar de la Fuerza. Y Lupita Nyong'o pues ahora sí que no se le ha acabado el trabajo, porque ahí tienen también una película que se llama La Reina de Katwe, la cual pues es una película que se desarrolla en Uganda y que pues va a interpretar a la mamá de una niña que encuentra un talento oculto por el ajedrez. Entonces pues Lupita Nyong'o tiene mucha chamba y va a estar en Black Panther, y Michael B. Jordan también va a estar en Black Panther, aun aunque Simon Kinberg quiera tenerlo otra vez en Los Cuatro Fantásticos, porque él ya dijo, quiero tener a Michael B. Jordan, a Miles Teller y al resto de los actores en la película de Los Cuatro Fantásticos 2, cosa que esperemos que no ocurra. Así que vamos por partes, pues, ¿de qué les gustaría comentar, muchachos? Pues bueno, por un lado, qué bien que ya tienen un reparto armado, y que pues pudiera sonar a que va a ser Black Panther Corazón de Campeón, pero pues parece que Michael B. Jordan apunta más para la parte que es el villano, y pues Lupita Nyong'o aparentemente iba a ser una de las guardaespaldas de el rey de Wakanda, sí, que son doncellas guerreras precisamente encaminadas para ser reinas de ahí, bueno, yo creo que a selección del suertudo Black Panther. Sí, bueno, no, para quienes ya vieron Guerra Civil War, y digo, spoiler alert, sí aparece en una de las guardaespaldas de T'Challa. Sí, sí. Y es enorme la mujer, o sea, ahí sí, con eso de que hasta hace ver chiquita a Black Widow. O sea, la hace ver chiquita, de que pues se ve más alta y más ponchadita que la Viuda Negra. Y dices tú, oh, oh. casi, compa, es que la Viuda Negra ligera, oye, ¿cómo se respira allá arriba? Pero sí es... Ahora sí que, ¿qué les darán de comer en Wakanda? Sí. Pues haz de cuenta como Grace Jones, ¿no te acuerdas de esta actriz que salió en la película de James Bond, la de... ¿cómo se llama esta película? En La Mira de los Asesinos, donde interpretaba pues ahora sí a la mano derecha del malo. Era una actriz altísima. Y aparte cantaba, también fue cantante y todo el rollo. Pero esta Grace Jones era así como que de pronto decías, no sabía si decir, oh, me enamoré de ella, oh, le tengo mucho miedo porque está enorme. Me va a pisar. Sí. Lupita Nyong'o, pues... Aquí lo único que está chaparrita Lupita, ¿no? Sí, pues Lupita Nyong'o, pues sí tiene la estatura, pues una estatura normal, se puede decir. Yo pienso que a lo mejor va a ser como de esas donde ellas que se destacan porque son bonitas, pero también saben patear el trasero sabroso, pero sin ser tan monstruosa como la que ponen en la película de Civil War, ¿no? ¿Y le podrán poner romance ahí a Black Panther o creen que Marvel se va a desviar de esa? Porque ya ven que ninguna ha habido, como que se ha habido ahí coqueteos, pero nunca ha habido realmente una relación tal cual, ¿no? Pues yo creo que el romance más, lo más cercano al romance han sido la relación entre Thor y Jane Foster y probablemente uh-huh. también la de Iron Man con Pepper Potts. Pero... ¿Y Hulk? ¿Qué pacho? Y también... Sí, que Hulk pues... ahí medio coqueteó con Black Widow. Bueno, y el Capitán América también ha tenido sus ratos, digo, pues, no manches, pues, oye, ha besado a Black Widow, pues, tú, Peggy Carter, ¿qué se puede decir? No, pues, oye, también Black Panther también tiene su corazoncito, ¿no? Pues, digo... Bueno, todo depende de qué tipo de historia vaya a tomar la película, también debemos esperar eso. Sí, porque pues básicamente... Porque no sabemos si vayan a invitar a más gente. No, pues, digo, todavía tenemos pendiente de ver si va a aparecer este Gollum, perdón, este actor que... pues digo, pues, Badoom, pues, este Ulises Klaue, el que fue, pues, pues, apareció en Avengers la era de Ultron y que se supone que era el máximo traficante de vibranio, ¿no? Que, pues, a lo mejor después de lo que le pasó va a querer robar más vibranio y sin un brazo y seguramente lo vamos a ver por fin en su formato super villano, ¿no? Que es Klaue. Oh, sí. Eso estaría chido. Entonces, y es un enemigo natural de Black Panther, ¿eh? Entonces, pues no duden que a lo mejor se aparezca y se vaya armando ahora sí más macizo esto, ¿no? Aunque dicen que también pues va a tener conexiones con Guerra Infinita, que ese es otro de los puntos que van a... Seguramente vamos a ver por ahí algún otro Avenger, no dudes que a lo mejor hasta aparezca el Capitán América, ¿no? Sí. Me va a poner interesante. Aparte, yo creo que le están dando oportunidad. Sí, tanto hubo queja ahí en los Oscars de que no había... papeles de afroamericanos, ahora sí que en vez de Black Panther se puede llamar hasta Black Power esta movie, ¿no? Porque pues hasta ahorita todo el cast confirmado es gente afroamericana, sí, ¿no? Sí, definitivamente, y pues, no, y aparte suma La Reina de Katwe, que es una película de Disney que estaba ambientada en Uganda, pues está claro que estas películas pues sí están diciendo, ¿sabes? Que no había chamba para los afroamericanos, hay y mucha, ¿no? Aunque muchos van a decir, no manches, pues estas películas son hechas por actores afro-norteamericanos y afro-británicos que están interpretando papeles de africanos, no me frieguen. ¿Por qué mejor no contratan gente local, no? Pues, digo, después van a salir con esa exigencia, ¿no? Sí, aquí lo padre creo que yo sobre Black Panther es que aparte, no creo que sea necesariamente la película como que para introducir al personaje, ya lo introdujeron bastante bien en Civil War, creo que va a ser la película para que se luzca, porque como que todo el mundo nos quedamos con ganas de ver más, porque pues se veía impresionante el maldito. Sí, no, y aparte que expliquen cómo funciona su armadura, de qué poderes tiene, porque pues Black Panther pues combina tecnología con poderes, y eso es algo que es muy impresionante de este personaje. Y pues conocer realmente toda esa supersticiones que hay detrás del Black Panther, ¿no? Porque pues sí hay una historia muy muy jugosa que contar detrás de T'Challa. Y también sobre algo muy importante es que la gente como es la primera vez que lo ve, uh-huh. pues que hagan una pequeña introducción de dónde estaba después de ver todo el caos que ha pasado, ¿no? Porque es una buena pregunta. Sí. ¿Dónde estaba metido? Exactamente, sí. Pues seguramente van a ver cómo su papá pues empezó a tratar de ver cómo aclarar las cosas desde el evento de lo que pasa en Sudáfrica en Age of Ultron, que pues ese es el despapalle, ¿no? Ahí fue donde realmente empezó el despapalle, donde empieza a participar pues ahora sí, Wakanda. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Bueno, vámonos pasando, vamos a ver qué dice, qué dice en el chat, creo que todavía no he tenido ningún comentario de este lado, no solamente un saludo a Dan del Valle, que ya llegó. Vamos pasándonos a la segunda nota, creo que Emanuel estaba muy emocionado y quiere platicar de este tráiler, a ver, platícanos, Emanuel. Ay Dios, no, es que es un orgasmo visual, literalmente. Digo, yo sé que muchos somos fanáticos del juego y que los gráficos como los hemos apreciado pues son espectaculares, pero ya esto pasarlo a otro formato en que esa es una película, se nota un cambio espectacular y aparte enamora el trailer que nos mostraron, enamora literalmente, y me refiero a Assassin's Creed, señores. ¡Ay, qué hermoso está! Wow. Pues sí, es cierto, miren, porque el tráiler de Assassin's Creed es una película que, pues bueno, para empezar, creo que sabemos que quien no ha jugado Assassin's Creed, pues debemos de ponerlos así como que al tanto de que es una historia en donde se puede decir que se ambienta en un mundo abierto donde tienes que llevar a un personaje que le llamamos Assassin o Asesino a ir cubriendo diferentes misiones para ir matando personas clave en un conflicto que tienen los Assassins contra otra organización que son los Caballeros Templarios, ¿no? Usualmente estas historias siempre se aferran a las historias reales. Por ejemplo, el juego más famoso de la serie es el Assassin's Creed 2, que se ambienta en el Renacimiento. Y obviamente pues es bastante interesante ver estas historias, ¿no? ¿De qué va a tratar esta película? No se va a tratar de ese auditore ni de ninguno de los otros personajes que hemos visto en las películas. En los videojuegos, perdón, te digo. Sino de un cuate llamado Callum Lynch, el cual pues es llevado a Abstergo, a esta compañía donde hacen muchas exploraciones de Assassins. A ser usado como conejillo de indias en un experimento en un dispositivo llamado Animus, el cual le permitía experimentar la vida y de aventuras de un ancestro suyo del siglo XV llamado Aguilar, quien es un asesino en la época de la España del siglo XV, lo cual le permite confrontar no solamente a los Caballeros Templarios, sino a la Inquisición Española, tratando de, pues, de manera de que él pueda conocer cómo fue la vida de Aguilar y por otro lado también conocer sus habilidades y evitar que los templarios ganen la batalla en el presente, ¿no? Es una historia interesante. Además, pues estamos viendo de que el guión se ve sólido. Vemos un director llamado Justin Courcelle, quien dirigió una joyita llamada Macbeth, y de la cual, pues, la cual fue protagonizada por los ahora protagonistas de esta película, ¿no? Michael Fassbender y Marion Cotillard. Entonces, híjoles, yo creo que el abuelo Kraken ya sería el que diría primis para ver esta película, ¿no? Y además vamos a tener a Jeremy Irons, a Brendan Gleeson y a Michael K. Williams. Pues no sé qué más quieran comentar, porque la verdad es de que este tráiler es impresionante y quiero escuchar sus comentarios. Y fíjate que yo no he jugado el juego, soy gamer, pero de muy poquitos videojuegos, hace mucho que lo dejé. Pero algo que les comentaba, creo que entre semana publicamos por ahí este tráiler en la página, y les decía, wow, o sea, la fortuna que tenemos de que realmente ya todo se puede hacer en cine. O sea, como que antes, como, no sé, adoradores o fanáticos tanto de cómics como de videojuegos, pues sabíamos las deficiencias que tiene, ¿no? O sea, en un cómic te dan mucho la imaginación, tú ves nada más la cuadro por cuadro el desenlace, y en videojuego pues dices, ay, pues son los píxeles, no se veía bien y lo que tú quieras, ¿no? Pero nos dejaba más bien mucho a la imaginación y mucho a soñar. Y ya ahorita en el mundo de las películas puedes hacer lo que quieras, o sea, y hablar de esta movie que van a traer como que pasado y es el presente, pero son asesinos, el vato vuela metros en el aire, o sea, se ve muy bonita, la verdad se ve muy bonita, y no sé qué futuro tenga este vato Fassbender, pero se está volviendo como que, pues, el rey de estas franquicias, ¿no? O sea, se apoderó de ser Magneto con todas las de la ley. Uh-huh. Sí. Entonces, va muy bien. O sea. No, definitivamente Magneto es un, bueno, perdón, Michael Fassbender es un actor que, pues, sí se ha ido adueñando de franquicias, ¿no? Ya dijiste, pues, obviamente X-Men. Ya ahí lo vamos a tener otra vez en Prometheus. Creo que de hecho va a ser el único actor que va a continuar en esta saga. Digo, dado el final, dado lo que ocurrió en Prometheus, lo vamos a ver en Alien Covenant. Y bueno, ha sido nominado al Oscar 2 veces. Digo, por 2 años esclavo. Sí. Curiosamente con Lupita Nyong'o. Y también en la de Steve Jobs. Y se presume que su siguiente película dramática, la que está haciendo con Alicia Vikander, también suene a Oscar. Entonces, no, este actor, sin duda, sí promete de que vaya a andar jalándose un Oscar muy pronto, o sea, convertido en el próximo DiCaprio en ese aspecto. Pero en lo que es comercial, sí se está volviendo un actor que, pues, lo estamos viendo hasta en la sopa, ¿no? No, y está imparable, porque, por ejemplo, digo, no es por menospreciar el trabajo que han hecho otros héroes de acción, pero si tú pones a un Bruce Willis o pones a cualquier otra persona que nada más se agarró a catorrazos, pues no le daba o no le llegaba a este nivel actoral. A lo mejor, ahorita me vino a la mente decir, bueno, quizá un Liam Neeson de hace unas temporaditas para atrás, que se volvió el héroe de acción, pero que también tenían los pesos para hacer personajes dramáticos. Dices, a lo mejor como que este es el nuevo Liam Neeson, ¿no? Versión más joven y mejorada, quizá. Uh-huh. Sí, definitivamente. hubo dos aspectos que salieron muy polémicos en este tráiler. Obviamente sí hubo quien dijo, ay, es que este tráiler parece un comercial de parkour con disfraces y todo eso, bueno, como si nunca hubieran jugado Assassin's Creed, ¿verdad? Pero hubo dos aspectos, uno muy purista del Animus, porque el Animus no se ve igual al de los videojuegos, y yo creo que tiene sentido, ¿no? Porque pues digo, si uno, alguien me dijo, es que no manches, si pones el Animus tal y como se ve en los videojuegos, mucha gente lo va a comparar con Matrix. ¿Cómo funcionaba la máquina que te conectaba a la Matrix? Pues era muy similar a la máquina que se ve en los videojuegos de Assassin's Creed. Entonces, lo que hicieron ahora fue con una especie de arnés en donde atas a la persona y dejes que se... Y ahora sí que la persona se divierta haciendo cosas. Yo creo que también pensaron en el factor Wolverine, ¿no? De que si te están poniendo las garras secretas como buen assassin, imagínate que de pronto llegas en un momento de emoción, se acerca una enfermera y la matas. Digo, también asegurar que no vayas a matar a alguien mientras andas muy feliz brincoteando por toda la ciudad, ¿no? Digo. Sí, aparte es como que una de las partes que están haciéndole añadidura a lo que se llama se me fue el nombre, pero que hacen la adaptación a lo que es la transferencia a la película, uh-huh. Que sí, no siempre se puede dejar lo que viene en el juego o en una historieta, tienen que hacerle su adaptación adecuada, y pues lo que es el Animus aparentemente va a reproducir los movimientos de lo que esté viendo en el pasado. Exactamente. Y es de que la idea se supone que si va a estar obteniendo estas habilidades para poder pelear contra los templarios, entonces pues yo creo que en lugar de estar acostado, pues se va a poner a pegar brincos y todo, ¿no? A lo mejor capaz y hasta, ya me imagino lo divertido que va a ser de pronto ver cómo va cayendo en cámara lenta de un lado mientras está haciendo el famoso salto de fe, ¿no? Sí, ahora sí que el avance se ve prometedor y también prometedor para los seguidores de la franquicia, aunque igual hay que ver en qué termina este proyecto. Lo único que me preocupa es la música que le pusieron al tráiler. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Kanye West? ¿Qué hicimos? O sea, sé que tiene muchos fanáticos en Estados Unidos y que pues por Kim Kardashian es aún más famoso y que hasta puede ser presidente en las siguientes elecciones, digo, no en estas, pero ¿por qué Kanye West? O sea, ¿qué hicimos mal los europeos, los latinoamericanos y todos aquellos que no nos importa el rap? ¿Qué sentías que te estaba dando un ataque epiléptico o qué onda? Sí, oye, así como que, ¿por qué Kanye West? Pudieron haber puesto música de Hans Zimmer, o pudieron haber puesto cualquier música de épica así de genérica, pero ¿por qué Kanye West? Dios mío, no, digo, habiendo tan buenos músicos en este mundo, ¿no? Bueno, en fin, bueno, se pueden corregir esos pequeños detalles, ¿no? Digo, afortunadamente. Aunque ya es una tendencia que tienen que poner a fuerzas una canción o un cover o algo, en lugar de poner una banda sonora que realmente te haga decir ¡quiero ver esa película ya! Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. ¿Hola? No. Están muy callados. Viene con toda esta película y esperamos, tenemos expectativas grandes de ella. Así es. Bueno. Más que nada por el elenco y por la reseña que nos dio el abuelo de Macbeth. No, pues es que oye, con el antecedente de que quien dirige Assassin's Creed dirigió Macbeth, y como la vio el abuelo Kraken, seguramente el abuelo Kraken va a ser el primero en decir si el director va a valer la pena o no, y eso es otro punto. Sí, otro detalle es que hay que ver si el personaje de Michael Fassbender tiene acercamientos con los personajes clásicos de la serie, del videojuego. No estaría chido, imagínate un cameo de ese auditorio. Uh-huh. Sí, sí. Oh. Y esto se presta para cameos, porque son asesinos que se mantienen ocultos en las sombras. Uh-huh. Sí. No, yo ahorita digo, como les dije, no jugué el videojuego, pero el comentario de Marco me hizo pues recordar, por ejemplo, las de Resident Evil, que al contrario, esas como se quisieron alejar lo más posible de los videojuegos. No sé si esta también quiera hacerlo. No tanto, fíjate que lo que yo había escuchado de Ubisoft es de que ellos querían crear una historia original en la película precisamente para evitar esas comparaciones con Assassin's Creed 2 y con las películas consecuentes, ¿no? De crear otra historia dentro del universo, si funciona capaz y hasta le hacen adaptación a videojuego, pero Dios quiera no lo hagan porque entonces echarían a perder uno de los dos objetos. Sí. Pero de que de pronto pudieras decir, oye, pueden hacer un juego para celular o algo sencillito para tener al personaje de Fassbender en el universo de los videojuegos de Assassin's Creed, ¿no? Y ya después lo puedas cruzar con otros personajes, pues ya es que pues ese auditorio ha estado en España y en otros puntos. Entonces, no, pues ahora sí que en ese punto no podemos negar que a lo mejor tengamos ahí algún jueguito de Assassin's Creed, algo sencillo, ¿no? Porque yo no creo que vayan a hacer un super juegazo así como Syndicate o como Black Flag, basado en una película que dura 90 minutos, ¿no? Igual como que ya está muy, muy pasado como para meterle un DLC a los juegos pasados. Ay, no. No, ojalá. Ay, no. No des ideas, conozcan a Vázquez, ¿no? No, y los comentarios de la gente cuando vean el tráiler. No he visto ningún bug en este tráiler. ¿Ven cómo le fue al juego que se hizo en Francia Ay, se me olvidó el nombre de Assassin's Creed. Y luego alguien dijo, seguramente al final lo vamos a tener que conseguir por DLC o a través de Uplay. Son capaces, eso sí, Ubisoft sí es capaz, pero no creo que Fox deje que hagan eso. Bueno, vámonos a la tercera noticia, que es sobre otro tráiler que también dejó muy emocionado a Manuel. Pero no sé, ahora sí que pues va a estar bastante interesante, ¿no? Porque... digo, esta película se llama Inferno y está basada en una novela de Dan Brown, que pues es, ahora sí que se puede decir que es el final de la trilogía que él empezó con El Código Da Vinci y que continuó con Ángeles y Demonios, aunque en realidad en las películas es este orden, en los libros es al revés, primero es Ángeles y Demonios y después El Código Da Vinci. Creo que hay otro libro por ahí, en realidad sí son 4 libros, no me acuerdo del otro porque sí lo he empezado a ojear un día, pero no me acuerdo del título, así me voy a ver medio político priista por decir. Recuerdo The Lost Symbol, gracias Medina, El Símbolo Perdido, tienes mucha razón. Y ese fue el único libro de la serie que leí en inglés, por cierto. Bueno, ¿de qué trata Inferno? Nos cuenta que Langdon, interpretado por Tom Hanks por enésima vez, y pues aquí ya sin la greña larga que traían las dos películas anteriores, despierta en un hospital italiano sin tener memoria de lo que le llevó hasta el lugar, y pronto se verá involucrado en un nuevo misterio, el cual está basado en Inferno, que es la sección del libro La Divina Comedia de Dante Alighieri, el cual tiene la llave para cambiar el destino de la humanidad. El resultado puede ser fatídico e incluso puede extinguir a la raza humana y solamente Langdon parece tener la solución al problema. Esta película también lo reúne con Ron Howard, quien fue director de las películas anteriores, y vamos a tener también a Felicity Jones, a quien la vimos en el, ahora sí que la teoría del todo iba a ser nuestra futura heroína en Star Wars Rogue, si no me equivoco. Irfan Khan, a quien lo vimos en Spider-Man. Omar Sy, que pues lo vimos en Amigos Inseparables, Harry Sims y Ben Foster. Sí, Tom Hanks regresa otra vez como Robert Langdon. Así que pues dices, ¿de dónde están sacándole tanta juventud a Tom Hanks para que no se vea tan ruco, no? Pero pues, híjoles. Porque en serio, es que cronológicamente hablando, estos libros están muy pegados y de pronto ves que en El Código Da Vinci, ves a un Tom Hanks ya pues ya casi en sus 50s, o ya en sus 50s, y de pronto lo ves en Ángeles y Demonios, que se supone ocurre antes, y lo ves más grande, ¿no? No, pues ahora sí vamos a ver qué onda con esta película. ¿Cómo vieron el tráiler, muchachos? Que pues realmente es un teaser. Muy rojo. ¿Cómo que muy rojo? ¿Mucho fuego? No, me refiero por rojo en lo de las imágenes que vemos de mucho, de esa parte donde caen en, que no sé, yo no sé si es sangre o es agua, color rojo, pero me refiero a eso, ¿no? De que hay muchísimo rojo en todos lados. Sí, pues básicamente, pues cuando te pones a pensar en el infierno, ¿en qué color te pones a pensar, literalmente en el infierno? Pues en el rojo, ¿no? Porque pues todo, se supone que todo arde alrededor y estás y en el infierno de Dante Alighieri, creo que fácil 5 de los círculos tienen algún castigo basado en fuego, ¿no? Entonces ya te imaginarás ahí. Digo, obviamente hay muchos castigos, ahí sí Dante Alighieri realmente sí se torció la cabeza para crear muchos, pero muchos castigos así horribles en el infierno, pero híjoles, pues obviamente pues lo más común es pensar en castigos de fuego, ¿no? No sé. Sí, mira, voy a aprovechar para hacer una confesión ante todos ustedes y en Cinemás, no me odien, por favor, pero yo detesto a Tom Hanks con todo el corazón, no sé por qué, o sea, no ha hecho cosas que me desagraden, sino que simplemente él no me cae, no me convence, ¿no? Pero hay solamente dos películas de él que la soporto, es más, una de ellas hasta la tengo comprada, que fue esta última de Cloud Atlas, fíjate que en El Código Da Vinci me pasó desapercibido que era él, no sé si el hecho de que pues traía el pelito largo, y aparte que estaba Audrey Tautou, que a mí me encanta esa mujer, me hizo como que ignorarlo, Entonces, en este personaje de Langdon, lo acogí y dije, ¿sabes qué? Le voy a dar chance. Y sí me gustaron. Aparte, creo que he comentado aquí varias veces en el programa que soy medio teólogo frustrado y soy medio hippie en mis ondas. Entonces, esta mezcla de investigación con algo medio policíaco, pero al mismo tiempo es sumamente teológico porque está metido en cosas de religión y de literal se mete hasta en las faldas debajo del Vaticano, me gusta. Entonces, por ahí alguien soltaba la pregunta de qué va a suceder con Inferno, si realmente va a ser el cierre bueno. Yo creo que sí. O sea, cuando vi el tráiler, yo no sabía que iba a ser el cierre. Qué bueno que será el cierre, porque ya la veía muy fantasiosa de que ya es el fin del mundo y la plaga que va a terminar con todos. Entonces, pues yo creo que sí sería un buen fin. Sí. Digo, para bien o para mal, yo digo, yo tampoco he leído Inferno. Digo, he leído El Código Da Vinci y la de Lost Symbol, pero no he leído Inferno. Y a mí me parece que, pues, entre el hecho de que pues habla de que una plaga que puede acabar con el mundo y el segundo hecho de que es el último libro que se ha hecho sobre Robert Langdon y su mundo, me parece que sí es el último libro, ¿no? Obviamente que ustedes se pueden adelantar, leer el libro, pero por favor no nos cuenten los spoilers porque, pues, oye, la película ya se va a andar estrenando en octubre, ¿no? Pero pues la verdad es de que, pues, digo, hasta podemos hacer un especial del Código Da Vinci, aunque yo estoy seguro que no a todo mundo le gustó estas películas. Digo, a mí, por ejemplo, me gustó más Ángeles y Demonios, no sé, como película me entretuvo más. O sea, porque a lo mejor se me hizo muy trillado eso de que buscar al descendiente, buscar el Santo Grial y todo ese despapalle y todo, sí. Ya me varié con todo. Como que manejaban un poco más de acción en Ángeles y Demonios. Sí. Y luego sobre pues, todo teníamos eso, ¿no? Teníamos como un potencial papa a un Obi-Wan Kenobi, o Obi-Wan McGregor. Sí. Oye, que de pronto dijeras Obi-Wan Kenobi iba a conquistar al mundo utilizando sus poderes Jedi, que se concentraron en una bomba, dices, oh, qué chido. Oh, no. No, y luego para el final, tú eras el elegido. Se suponía que tenías que llevarnos a la luz, no a la oscuridad. No, sí, vamos a... Lo que sí es que... Y, algo y que sí, comentó... de hecho tuvo el mismo final. Sí. Uno similar. No, no le faltó que... No, pues, wow. Capaz si en Inferno sale Dark Kenobi, ¿no? No. Pero habrá que ver, ¿no? Ojalá que el siguiente tráiler que mostré más detalles de lo que está ocurriendo en la historia nos haga entender más o menos a cómo va y que los expertos en el libro nos digan si va bien o va mal, porque nosotros sabemos que una adaptación nunca va a ser 100% fiel, pero por lo menos si no se desvía mucho del tema, ¿no? Porque ya ven que hay otras adaptaciones que sí, en el afán de ganar ganar público, a veces terminan rompiéndole muchas partes al guión, ¿no? Sí, no, igual en lo que es la diferencia de años en las películas, yo creo que van a manejar eso, de que no son eventos sucesivos, sino que tienen un plazo y un tiempo predeterminado de años. También. Y algo que yo les recomendaría, pues mejor espérense a ver la película y después leen el libro con calma. Uh-huh. ¿Para qué se apresuran a leer el libro para que después vean la película y se rompan la cabeza? Sí, ahí andan diciendo que pues Tom Hanks no era el actor indicado para ser Robert Langdon, porque pues digo, quien leyó el libro sabe muy bien cómo es el personaje, y quien ve a Tom Hanks dice, pues no, nunca iba a llenar sus zapatos. Bueno, yo creo que es muy difícil que un personaje también elaborado se pueda tener, pues ahora sí, un actor que lo represente bien, ¿no? Es complicado, ¿no? Hay personajes que son perfectamente representados, otros no, pero híjoles, ahora sí que es dependiendo de la intención de los productores, ¿no? Pudo haber sido Nicolas Cage. No, ay, por favor. Ay, no, ya no. Ya me iba a dar un infarto nomás de escuchar eso. No, digo, pues, si pones a Hanks contra Nicolas Cage, pues oye, la pura presencia de Tom Hanks, pues atrae gente, ¿no? Nicolas Cage con sus caras de loco interpretando a Langdon. No, ahí lo dejamos mejor. Creo que la historia ha sido justa en ese aspecto. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yo nada más creo que apoyando el comentario de Manuel que dice que se ve roja el tráiler, siento que también se ve más estético, o sea que las otras dos como que quisieron hacer también que visualmente se viera esta onda medio ecléctica o medio misteriosa, o sea me gustó, o sea se ve como que más fotografiada bonita. Sí, habrá que ver, ¿no? La verdad es de que... Sí. Aparte con la historia se supone que ocurre en varias partes de la ciudad, varias partes de Europa, especialmente en Florencia, ciudad de Dante Alighieri. Híjoles, a mí me encanta, yo, a mí me gustaría ir a Florencia algún día, porque esa ciudad se ve encantadora, pero bueno. Ojalá algún día haya alguna convención o algo en Florencia que nos obligue a ir y pues así valga la pena el boleto. Bueno, vámonos. Cinemas desde Florencia. Sí, ahí este. Vámonos. Ahí este, comiéndome una buena pasta italiana, ¿no? Mamma mía, estoy disfrutando de la obra de las obras que desde donde ese auditor saltó. Bueno, vámonos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 17 de mayo nacieron los actores Jim Gavin, Maureen O'Sullivan, Alfredo Fernández Martínez y Nicole Houston Reed. El cantante y actor Antonio Aguilar, el cineasta Dennis Hopper, el actor y director estadounidense Bill Paxton y el productor David Huey Heyman. Murieron los actores Carlos Riquelme y Tony Randall y el cineasta, guionista y director español Dominic Font. Se estrenaron las películas El amor y el espanto en el año 2001, Santo y Blue Demon contra las bestias del terror en 1972, Santo contra el cerebro diabólico en 1961, El zurdo en 1958, La muerte en un beso en 1950, Una aventura fatal en 1946, El último de los mohicanos en 1932 y Límite en 1931, entre otras. Y ya estamos de vuelta, pues ahora sí que el abuelo Kraken pues ahí tuvo las efemérides para que ustedes las escucharan. Y bueno, pues ahora sí que pues si hay algo que debemos de resaltar aquí es que es el pues el aniversario del nacimiento de Antonio Aguilar, este actor que la verdad pues tuvo una filmografía bastante extensa y una pues ahora sí que aderezada con muchas canciones y corridos que cantó durante el tiempo. Yo creo que él fue el que de plano puso así empezó a hacer la transición del corrido de ser un canto que relataba eventos revolucionarios a después hacer eventos ya pues más modernos, ¿no? Incluso se puede decir que fue el que inventó sin querer queriendo el narco corrido, ¿no? Digo, pues las películas de Lamberto Quintero, de contrabandistas, narcos y todo eso, no, pues así que fue también el que empezó a hacer una transición de las películas rancheras a las películas, se puede decir, un tanto a lo que después traería los Almada después en los 80, ¿no? O sea, que fue un personaje que hizo mucha transición en la música y en el cine. Y pues, que pues ahora sí que pues generó, pues incluso pues ya después varias generaciones de cantantes y actores que pues bueno, ahí siguen trascendiendo, ¿no? Como ahí como el Pepe Aguilar como cantante. ¿No? Sí. ¿No tengan ahí algún comentario? No. Pues vámonos pasándonos a las reseñas y Benigno nos tiene la primera reseña de la noche de una película que pues tiene a Tom Hiddleston, al buen Loki, una película que se llama El Rascacielos, y pues bueno, cortesía de Servifilms, bueno, Benigno acudió a la premier y nos va a platicar de qué tal estuvo esta película. Bueno, va a ser corta mi participación, porque también en esta ocasión no quiero que salga mi odio, que flore mi odio. De entrada agradecemos enormemente a Servifilms por habernos invitado a la premier. Fue un evento que no estaba pronosticado para la ciudad de Monterrey, porque iba a ser un estreno más pequeño nacional, pero después ya se decidió lanzar completamente a nivel nacional la película. La obra en sí, digo, pues bien, la sinopsis en sí es sencilla, ¿no? No nos plantea mucho de la historia y nos dice, ¿sabes qué? Solamente existe un rascacielos. Esa es una obra que publicó hace ya tiempo el señor J.J. Ballard, a mediados de los años 70. La historia lo que va es que narra la historia del doctor Robert Lyne, que es un doctor pero forense, no es un doctor que practique en sí la medicina o que ayude a curar gente, a una torre que se llama Elysium. Este es un complejo de edificios, bueno, es el primer edificio que se crea de un complejo, de un proyecto más a futuro, mucho más grande, que es una torre de la más alta modernidad y hermosa y como ustedes la quieran llamar, ¿no? En este enorme rascacielos se desarrolla pues como si fuese un mundo aparte, ¿no? Como si sus propios habitantes olvidaran que existe una realidad afuera y se viviera como un micromundo. Y pues a final de cuentas, de hecho esta película no es spoiler ni nada, inicia platicándonos el personaje principal que va a narrarte la historia de cómo todo se fue a la decadencia total, ¿no? Entonces así es como te preparas tú para iniciar la historia. Llega por primera vez este cuate al edificio y resulta, como les digo, es un edificio muy hermoso, es un edificio muy completo. Tiene un piso dedicado completamente a una alberca, tiene un piso para jugar squash y tenis, tiene un piso de supermercado que suple la comida a todo el edificio, y te plantea de entrada algo interesante, porque tú ves a este joven doctor, incluso en escenas muy parecidas, casi como si fuera psicópata americano, es decir, ensalzan pues la belleza y la estética tanto de los lugares físicos, o sea, la arquitectura, como del fulano, ¿no? O sea, vemos un cuerpo desarrollado por este Loki que ya pareciera casi, ahora sí que parece hermano de Thor, literal, por la fisionomía que se carga. Pero inmediatamente después conoces a ciertos personajes que lo circundan, es decir, a la vecina del piso de arriba y a un cuate de un par de pisos inferiores. E inmediatamente ambos personajes te dan a ver o te dan la intención de que se supone que los pisos superiores del rascacielos son hiper privilegiados a comparación de los que están en los pisos inferiores. Entonces, todo connota a ser como si fuese un pleito socioeconómico y una exposición a estas ondas de consumismos y demás. El problema es el siguiente, y tengo varios problemas con esta película. Empieza lenta, empieza con una narrativa muy, muy lenta. Conoces a muy poquitos personajes y, por ejemplo, ellos, pues, como les digo, inmediatamente quieren suponer que hay una diferencia muy marcada entre los que viven arriba y los que viven abajo, ¿no? Y que es una vida muy inferior, los de abajo que sufren, y como que te quisiera dar a entender que entre más subes o más, entre pisos más superiores estás, tienes muchísimo más estatus. Pero jamás vemos realmente una comparativa de estos pisos. Es decir, solamente conocemos 4 departamentos, los 3 de estos 3 personajes que les comento, y vemos el penthouse donde vive el personaje de Jeremy Irons, que es el arquitecto, ¿no? Entonces, pues quién sabe, ¿no? No podemos comparar el penthouse con ningún otro de los pisos, porque al final de cuentas, pues es el más bonito. Entonces, no vemos, de entrada, pues no vemos esta comparativa, ¿no? De los personajes que les hablé, nada más para que los ubiquen en cuestión de actores, la chica del piso superior, que es el interés romántico, por así decirlo, es interpretado por Sienna Miller, y el amigo, o el que se hace el compañero del Dr. Line, es el chico se llama Wilder y está interpretado por Luke Evans. Aparte de que nunca vemos esta comparativa social, se supone, o más bien, desde un inicio nos comentan que nos van a contar la degeneración de la vida dentro del edificio. Y perdón, pero jamás sucede. Inmediatamente, a mitad de película más o menos, ocurre un movimiento completamente distinto. Tampoco no es ningún spoiler ni nada. Pero ves la decadencia total. O sea, todo aquello que era hermoso, todo aquello que era orden, todo aquello que era una convivencia, casi como si fuera un mundo utópico, se vuelve un edificio casi post-apocalíptico, ¿no? Donde ves basura por todos lados, donde ves gente matándose, violando a las mujeres, quitándose partes corporales, teniendo, en vez de tener una fiesta sana, teniendo orgías. O sea, ves una depravación total, pero jamás ves este cuento o esta degeneración que se supone en algún momento te iban a contar, ¿no? Entonces, incluso, digo, hago el comentario no por hacer un comentario negativo con los demás medios. Como bien saben y comentamos ahorita, nos invitó Survey Films y estuvimos varios medios de comunicación viendo la proyección. Para mitad de película o un poquito después, hubo como 4 o 5 personas que se salieron de la sala. Porque no te explica nada. Hubo incluso un momento que yo empecé a juzgar y dije, ¿a poco estoy tan menso que no estoy entendiendo nada? Porque, como les comento, con un pestañear, cambia completamente la historia. Al final nunca te da ninguna analogía o no te da ninguna metáfora. Estuve tratando de investigar un poquito acerca del libro para poder como que captar un poquito la esencia, y resulta que fue una novela, como les digo, de los años 70, que trataba de impulsar o poner en cuestionamiento no tanto la vida de los personajes involucrados, sino los conceptos en sí generales, ¿no? Y en este caso quería poner o enfrentar a estas clases sociales, pero falla enormemente. A nivel efectos visuales, carece mucho de ellos. O sea, más bien, son poquitas las escenas en las cuales recurren a ellos, y cuando recurren son muy chafas. Por ejemplo, vemos de repente unos renders del edificio por fuera y cómo van construyendo los demás, y ves hasta el edificio medio plasticoso cuando el edificio es de cemento. En otra escena ves a la gente saliendo para ir a trabajar y sube a sus coches, y debe de verse detrás de ellos esta construcción de los edificios, y también los ves casi recortados con un Photoshop malísimo. Entonces, los pocos 5 centavos que usan de efectos visuales no funcionan. Cuando ocurre este degenere en el ambiente o en la atmósfera, no ocurre lo subsecuente con los personajes, porque los personajes siguen actuando como si no pasara nada, ¿sí? Como, o sea, ven la basura, ven a la gente matándose, ven a la sangre, pero no reaccionan ante ella. Entonces a ti también como espectador te causa este shock de decir, bueno, entonces tú como personaje, ¿cómo te degeneraste, no? Entonces, yo era parte de los que estaba a punto también de salir, pero yo estaba haciendo mi trabajo, mi labor, mi profesión, y para traerles algo bien platicado aquí en el programa, y pues no lo hice. Aparte, pues agradecemos bastante la invitación y no voy a desaprovechar una invitación, por supuesto que para nada, pero sí siento que fue una película que debió durar muchísimo menos, fue una película que denota casi como si pudo haber sido un cortometraje, y te deja con las dudas, pero no con las dudas que yo creo que el autor, J.J. Ballard, de la novela, quisiera haberla hecho, sino con las dudas de qué quisieron hacer o qué pretendieron hacer. Porque no ves catarsis en los personajes, no ves cambios en ellos, no ves... Creo al final que la idea era pues tratar de, como les digo ahorita, como ese, vivir en ese microcosmos dentro del edificio, de cómo nosotros mismos como sociedad probablemente nos estemos degenerando, de cómo podemos ver cosas barbarias al lado de nosotros y no ser sentimentales ante ellas. Pero creo que todo este razonamiento vino en mi cabeza por lo mismo que les digo, que soy medio hippie, no porque en sí la película me lo haya a mí dado. Por ahí vi los reviews en general, todas tienen un promedio de 6 puntos sobre 10, pero en lo personal, y aparte como vi que hubo gente que se salió de la sala y que pocas veces me he visto este fenómeno, yo casi le doy un 4 de 10, la verdad. Bueno, pues ahora sí que es tu opinión, ahora sí que pues sí. Sé si de pronto se ha complicado agarrar lo que cuenta esta película, ¿no? Que pues en cierto modo muchos la comparan con Snowpiercer, que pues también un tren donde de pronto hay clases sociales, donde de pronto te das cuenta de que pues hay un combate entre clases. De hecho, pues parece que la moraleja que nos cuentan estas historias es de que mientras haya clases sociales no hay felicidad, ¿no? O sea, tú puedes decir, oye, estás creando una sociedad que parece perfecta dentro de un edificio, pero aún así defines quién son de la clase alta, quiénes son de la clase baja y quiénes tienen las propiedades de romper las reglas, y eso es lo que más o menos trata de dar a entender esa historia, ¿no? Y no lo cuentan tan, y parece que pues por la narrativa pues eso es lo que les falla, ¿no? El tratar de interpretar realmente qué es lo que quiso contar la historia, y eso es lo que pues lo que no sentiste cómodo, ¿verdad? Sí, a lo mejor los conceptos de sociedad fueron los que le fallaron en la adaptación, ya que son conceptos de hace un par de décadas adaptados a la actual. Exacto. Sí, definitivamente. Y es que pues a veces estas historias de crear sociedades utópicas son muy buenas historias. El gran problema es adaptarlas al cine porque luego después no salen bien, ¿no? Ahí tienes 1984 que la han tratado de adaptar varias veces, solamente una vez funcionó. Nunca han podido adaptar Un Mundo Feliz y yo creo que pues no necesita adaptarla porque es la vida de ahora, definitivamente. Sí. Y pues la verdad es que... Es como jugar con las líneas del tiempo. Exactamente. Si las sabes hacer bien, te queda perfecto, bien. No hay que moverle más, pero pues ya si no, pero te sí, sale un Terminator Genisys. Peor aún, si las líneas, si de pronto algo que tú tenías, que alguien había imaginado en los 70s, está viéndose en la vida actual y la ves en una película, dices, no, pues ya no funcionó. Sí, además no sé cómo esté la cómo esté la novela escrita, pero y qué padre, me da gusto, por ejemplo, que Tom Hiddleston se esté queriendo salir de este personaje. Cuánto no lo mencionamos aquí en otros programas de que no lo dejamos de ver como Loki. Me da gusto que busque este tipo de proyectos distinto, pero incluso en esta primera hora donde todavía vemos el mundo utópico y se va desarrollando, nunca se ve su personaje, o no sé si también sea el sello que le dio como actuación, no se ve como protagonista. O sea, inmediatamente después hay otros actores que salen muchísimo más de peso y que su historia es mucho más interesante que la del doctor. Y incluso, como les dije ahorita, como al principio de las escenas, incluso esta búsqueda de perfección y que él sale pues casi completamente como Dios lo trajo al mundo y demás, dije, ¿quién quite y sea como esta onda de psicópata americano en el sentido que se va a volver loco? O sea, se va a volver loco y algo va a pasar. Pero no, nunca nadie se vuelve loco. O sea, eso también me causó mucho shock. O sea, nadie se descompuso como se descompuso el universo en el cual vivían, ¿no? Entonces, como que dije, ay, no, para mí no funcionó. Quizá para algunos sea muy bonita y sea muy buena, ¿verdad? Así es. Bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película. No. Bueno. A ver si no salen haciendo berrinches muchos después de verla. Y ya lo dijo, Dick. Sí, se salieron varios. Yo nomás digo. Okay. Es que si por un lado pudiera ser que Tom Hiddleston pone parte de su personalidad a los personajes y es un fragmento de la personalidad que ya conocemos con Loki. Exactamente. Que va a funcionar en un Thor Ragnarok, que va a funcionar quizá en Infinity War, pero no creo que vaya a funcionar en otras películas. Digo, uh-huh. ya vimos que fue lo que le pasó a The Crimson Peak, ¿no? Esta película de Del Toro, de que pues Tom Hiddleston siguió, le dio un poco de Loki a su personaje y pues descarriló un poco la película, ¿no? Bueno, pues vámonos pasándonos a la siguiente reseña de la noche. Manuel nos va a platicar de una adaptación a un videojuego y que pues creo que cronológicamente hablando este año sería la segunda adaptación. Digo, no ha llegado todavía Ratchet & Clank aquí a nuestro país, pero bueno, esta es la segunda adaptación que se libera de Hollywood, que es Angry Birds. Aplausos, aplausos. Pues fíjate, se escuchan los pajaritos cantar. Te saco el celular para jugar Angry Birds mientras habla Medina, ¿no? Mientras habla acá Bueno, señores. Sí. Fíjense que, de hecho, fuimos invitados también a una pequeña función de prensa, a la vez que también fue con Alfombra Roja. Y esto se derivó porque el doblaje fue de Star Talent, señores. Y realmente, pues ahí tenemos algunos personajes muy importantes que querían denotar en la película que sobresalieran, pero fue un gran error, señores. Pero bueno, fíjense que todos saben que Angry Birds es un videojuego en el que unos pajaritos se pelean con un grupo de cerditos por recuperar sus huevitos. Ahora, ¿cómo hacer esa idea en una película que te dure una hora y media? Y Andrés. Entonces empieza esa duda de qué te esperas si van a sacar una como esas películas que sacan de repente de Barbie, de muñeca nueva y película nueva y nada más una historia X por contar X historia y que totalmente aburren. Y en esta ocasión no pasa esto con Angry Birds. La manera en que cuentan esta historia es totalmente divertida. Es una perspectiva totalmente diferente de lo que es el juego porque ya lo que quieren hacer es mostrarte cómo sería la vida de los pájaros, de las aves, de las que están basándose en el videojuego. Y aparte cambia también el diseño de estético porque ya no los ves como los personajitos tan nada más redondos todo el tiempo, sino ya los ves un poquito más gorditos, altos, gordos, muy muy flacos, muy delgados o muy, muy viejos, de diferente pelaje. De hecho, es muy agradable esto porque ya te das cuenta que ya no simplemente quieren hacer una cinta tan casual de pasar el viejo, ¿no? Sino ahora sí mostrar lo que es una vida de un ave y cómo debería ser el motivo del por qué se creó el juego y cómo lo muestran en la película, y es bastante agradable. Fíjense que me gustó mucho la historia, los dos personajes que integran, que por ahí hay unos personajitos bien lindos que se llevan la película de una manera formidable, y que espero que al rato que de los que todos los personajes que se abrieron en la película, puede que entre uno de ellos esté por ahí un personaje nuevo, esté escondido para un próximo juego, porque la idea es esta, ¿no? Mostrar todas las razas que hay. Ahora de esto pasamos a la animación. La animación es bastante básica, no buscaron algo muy sobresaliente, es una animación en 3D, muy, muy casual, muy bien hecha, muy respetable, sin necesidad de explotar mucho las luces, los reflejos y todo ese tipo de cosillas. La animación es perfecta, se respeta mucho el estilo de los personajes y sobre todo las tonalidades, ¿no? Para que ahora sí que todo, hasta los niños puedan percibir quién es el personaje con el que juegan en el videojuego y cómo lo llaman, ¿no? De lo que es el soundtrack y el audio, realmente fallaron. Creo que aquí fue yo me enojé en el aspecto de que si estás basándote en un videojuego, ¿por qué no permitir crear un poquito de aprovechar el audio del juego, de los soniditos, como lo que ustedes me decían al principio, me hacían el sonidito? Aprovechar ese tipo de cosas o hacer un poquito de composiciones relacionadas y aprovechar hacia la película. Creo que aquí ese fue el error, porque no lo hicieron así. Metieron mucho música pop o muy, muy actual que no cuadraba con los momentos o que no iba a quedar perfecto para el tipo de infancia que íbamos a ver, que iba a ver la película. Del doblaje, ay Dios, aquí viene el dolor de cabeza. No es malo en sí, la verdad, no es nada malo. No es nada malo. El inconveniente entra en que ustedes saben el clásico problema que hemos platicado todos los cinemas. Ejemplo básico, el título de las películas, el caos que causan al traducirlas y hacerlo de peor en nuestro país. O bueno, en España yo creo que les también les ha de ir peor también. Pero es casi lo mismo que pasa, pero en el guión, al querer traducir o aplicar bien en el doblaje las bromas para darle personalidad y carácter de la persona que está haciendo el doblaje, en ciertos aspectos no funcionó. Realmente parece muy plano y muy, muy pobre. Y llegan a ciertos momentos en que te pierdes en la película, así como que te de... Son como tropiezos que no ayudan en el desarrollo de la historia, ¿no? Aquí en el doblaje tenemos del personaje que es Red, tenemos a Adrián Uribe. En el lado de Chuck tenemos al señor Faisy Omar, que lo conoce por un cierto programa de radio que tiene por ahí. Tenemos a Pomp, que es Rubén Cerda. A Matilda, que es Luz María Cetina. Y al Leonard, que es Daphnis Fernández. Estos personajes, sobre todo los tres personajes principales, que es Red, Chuck y Pop, los tres juntos funcionan de lujo. Quien en verdad se empeñó a darle un carácter a su personaje y sobre todo identidad a la voz, fue el señor Faisy. En verdad se aplicó muy bien con Chuck y es muy divertido. Y sobre todo porque el personaje es como si fuera el perrito que siempre anda moviendo la colita y que anda de un lado al otro y anda bien todo el tiempo hiperactivo, ¿no? Entonces fue lo mismo con este personaje. Y el de Bob también quedó muy, muy acertado. Y es muy divertido que en el juego tú lo ves como... lo aprecias siempre con su cara enojada, y cuando te lo presentan en la película es bien divertido ver que es un pajarito muy sencillo, muy tímido y muy miedoso. Y que explota todo por cualquier cosita. ¡Wow! Y ¿qué más les puedo decir? Pues para que lo vayan a ver los niños funciona muy bien. Tiene por ahí unos mensajitos muy, muy bonitos para que los niños comprendan respecto a a la gente que no tiene, que tiene un mal control de ira, que no es bueno enojarse, hay que sonreír siempre. Es muy bueno todo eso, lo que muestran en la cinta. Y creo que sí va a dejar muy satisfechos a los papás que lleven a sus niños. Sobre todo que si ya les dejaron mucho tiempo probar sus tablets y los celulares con los juegos, yo creo que sí es necesario que los lleven para que no los estén molestando toda la semana y que no los llevaron. Ahora sí que voy a hacer el clásico sonidito que hacía Cristian cuando... No sé, yo la verdad, desde el momento en que vi cómo se adaptaron los personajes a la película, de pronto dices, bueno, ¿para qué hacer? O sea, de que de pronto haces una película al que ya le estás metiendo más... tratando de meterle más personalidad a los personajes, y yo siento que mientras con Chuck y con Bump hicieron, se puede decir básicamente lo que se está viendo incluso las caricaturas de Roxio, porque los Angry Toons están chidos, ¿no? Hasta eso me tocó ver varios de los Angry Toons que casi no tienen diálogo, uh-huh. Y vas viendo que, pues, por ejemplo, el Chuck es igualito al de los Angry Toons, ¿no? El Bump, pues ahí sí lo hicieron un poco más, se puede decir, un poquito más comprensible. Pero no sé, desde el momento en que te ponen que ya tienen patitas y todo esto, ya de pronto ya sientes, no sé, yo la verdad yo sentí escalofríos, ¿no? Y luego después lo del doblaje, porque, o sea, que dices tú, teniendo tan buenos actores de doblaje, y yo voy a seguir diciendo esto hasta yo creo que hasta que se me acaben los podcasts, es porque tienen que meter actores para tratar de vender un producto. Digo, sabemos que Angry Birds no es la gran película, yo creo que Manuel lo comentó, o sea, realmente no tiene mucho leitmotiv una película que está basada en un juego de celular que no tiene ni siquiera una trama que contar, solamente que los Angry Birds van destruyendo todo a su paso para salvar los huevitos. Y no sé, el hecho de que digas tú, parece que ya el hecho de poner un actor, un cómico, a locutores de radio, a cualquier cosa menos un actor de doblaje en el doblaje, son como patadas de ahogado para decir, esta película parece que va a estar mala, pero con estos actores la vamos a pegar. Pues dices, no manches. Es que Star Talent, pero Star Talent serie B, ¿no? Sí. O sea, ni siquiera fue como que pegarle a alguien, wow. O sea, ahí tienes, sí, el libro, es algo... de la selva. ¿Sí? Es algo de lo que Sebastián Yapur, actor de doblaje, se ha estado quejando mucho, de que los Star Talents ahora sí que están desplazando a los que son actores de doblaje profesional. Y deja eso, todavía dijeras, como en el libro de la selva, agarraron actores que son actores, ahí agarraron a Héctor Bonilla, pues ahí también agarraron a Víctor Trujillo. A Susana Zabaleta, digo, bueno, es más cantante que actriz, pero... Y agarraron también a algunos de los mejores actores de doblaje que hay, ¿no? Pero sí. Acá pues agarraron un locutor de radio, digo, ¿qué experiencia actoral tiene un locutor de radio, no? Ahí vamos a verlo a las Tortugas Ninjas, que ¿qué experiencia actoral tiene el Whatever Tomorrow, no? Sí. Para hacer robots. Sí. Ay Dios. O sea, yo sí creo que ahí va a ser... Sí, yo creo que ahí va a ser tener que enseñarles en qué momento tienen que gesticular y hablar a los novatos. Sí, porque mira, una cosa es de que aprendas locución y tengas la capacidad de saber manejar los tiempos y todo esto, ¿no? Pero otra cosa es que veas una pantalla y sepas no solamente decir con lo que está diciendo la persona correctamente, sino meterle sentimiento y hacer un personaje con eso, ¿no? Y eso no lo hace cualquier persona, definitivamente. Sí, y bueno, en caso de las Tortugas Ninja, yo creo que era la oportunidad adecuada para meter a los actores originales. Así es, o sea, porque pude, sí, teniendo un Rocoso que realmente se lució mucho en el doblaje de la caricatura, sí, pones, sí, al Wherever Tomorrow, o sea, Dios mío, ¿qué es esto, no? O sea, puedes poner a muchos actores de doblaje que tienen experiencia en saber manejarte albures y cualquier cosa que tenga la gente riéndose, sobre todo a los que vimos la serie original, y ahora con esto hasta me pongo del lado del Angry Video Game Nerd de decir, ¿sabes qué? Yo ni voy a ver esta película, ¿no? Bueno, en el caso, sí, aunque él fue en el caso de las Cazafantasmas, ¿no? Y teniendo una voz clásica de villano que en Carlos II, pues, hay que usarlo más. Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a Angry Birds, pues así les digo, si el guión no les convencía, pues con esto de los actores de doblaje yo creo que no, tampoco tanto, ¿no? Pero pues ahora sí que es una opción, definitivamente. No por nada quedó segundo lugar en el Top 10 mexicano este fin de semana. Sí, a mí, y fíjate que a mí no me incomoda mucho el que tengan cuerpos, ¿eh? Sí. Digo, siendo medio también fanático de anime, me imagino como que esa es su versión normal, sí, y la de los videojuegos, que son las caritas, es la versión chibi, ¿no? Sí, más o menos. No, pues la parte, pues es más lógico que se vayan caminando, que por ejemplo Angry Bird patea el pajarito hasta China de una patada, en lugar de que pues se lo veas brincando poing, poing, poing, como las caricaturas de Angry Toons, ¿no? Aparte, está muy divertido eso de cómo demonios aprenden a usar la resortera. Sí. Está un buen motivo de cómo se les ocurrió poner una película para usarlo. Exacto. Pues digo, tiene que tener sentido, ¿no? Ahora sí que, pues, pobrecitos, porque vaya, menudos fracasos que se acomodaron, ¿no? Bueno. Lo que sí es que no creo que alcance a ser como una franquicia tipo Lego, que después, ya ves que el videojuego, bueno, el juego del celular lo puedes tener todos sabores de que Star Wars y que del oeste y que demás. No creo que en las movies despegue para eso, ¿no? No, y hasta eso que agarraron todo lo que pudieron agarrar de todo lo que hay en la franquicia, ¿no? Digo, ahí se ven todos los Angry Birds, obviamente los que ya mencionamos, ahí aparece Stele, que pues tiene su propio juego, ahí aparece la White Bird, que pues la que lanza los huevitos cuando va cayendo. Los cerdos pues también tienen sus personalidades casi como las de la caricatura. Entonces yo creo que pues agarraron todo lo que tenía Roxio ahí, y a mí me parece que para una secuela suena más que imposible, ¿no? Sí, como que nada más tienen esto ahorita como para muestra, a ver qué tanta aceptación tiene con el público infantil y adulto, y pues ya, si no les da para más, pues ya, no creo que vaya a haber tampoco secuela. Pues ya veremos el próximo fin de semana que se les va a tocar enfrentarse a Guerra Civil, a ver si la tumban del primer lugar, ¿no? O por lo menos tumban al Libro de la Selva del segundo lugar, que ahorita ya van 2 semanas con esas 2 películas en el top 10, ¿no? En fin, ¿hay algún otro comentario? No. Bueno, pues vamos a la tercera reseña de la noche, que me toca a mí, y pues bueno, pues que es una película que pues es mexicana, de hecho, es una película mexicana que se quedó en el primer lugar este fin de semana, es la primera película mexicana del año en lograrlo, y al parecer logró el segundo mejor estreno en la historia del cine mexicano, solamente atrás de No se aceptan devoluciones, y la película se llama ¿Qué culpa tiene el niño? Pues, como introducción podemos decir que esta película podríamos decir es un seguimiento a ver qué tanto ha dejado el legado de la película de Nosotros los Nobles, ¿no? Esta película del 2014 que de buenas a primeras se convirtió en la película más taquillada de la historia hasta que apareció No se aceptan devoluciones. Pero pues ya sabemos que esta película donde vemos a un grupo de niños bien que se quedan de pronto sin dinero y se ven obligados a trabajar, y pues esta película tuvo mucho éxito porque nos reímos a carcajadas de estos mis reycitos que de pronto ya no tenían ni para las tortillas y que pues de ahí surgieron se fueron directito a la estrella todos los actores, ¿no? Luis Gerardo Méndez, a quien lo hemos visto en muchas películas últimamente, y a Carla Souza, que ha estado pues como que más discreta en ese aspecto. De hecho, Carla Souza afirma que ¿qué culpa tiene el niño? Su última comedia, o sea, ella ya quiere hacer drama, ya quiere que se olviden de que fue la niña noble, y que pues obviamente pues que en esta película pues digan este es mi último personaje cómico, más porque ahorita pues está agarrando mucha fama en Estados Unidos con la serie How to Get Away with Murder, que ha tenido mucho éxito y ha sido muy buena serie, eso no podemos dejarlo de mencionar. Esta película pues ella es dirigida por Gustavo Loza, quien dirigió hace un buen rato Atlético San Pancho, esta película de fútbol que pues era bastante, esta comedia de fútbol bastante divertida donde los niños entrenaban los tiros libres con una vaca así que pues me da risa todavía pensar en eso, y alterna con Ricardo Abarca, quien debuta en el cine tras haber participado en la serie de televisión Cumbia Ninja. Jesús Ochoa, a quien lo hemos visto en muchas películas, a este actor mexicano que la verdad pues una de sus películas más conocidas fue Asesino en Serio, y Mara Escalante, a quien la vimos, quien pues bueno, conocidísima por su serie María de Todos los Ángeles, donde interpreta pues ahora sí que pues a dos personajes, y pues bueno, ya sabemos que tiene un acento así como de una señora del distrito de la Ciudad de México, de ahí de las clases bajas, pero bueno, el barrio bravo de Tepito, pero bueno, la mamá del Albertano, para ser más exacto. Y obviamente pues tenemos ahí también hay otros actores. Bueno, la verdad es de que bueno, uno se preguntará, bueno, al momento de empezar la película, bueno, ¿será tan buena como Nosotros los Nobles? Vamos a ver. Esta película nos cuenta que Maru, una chica que pues interpretada precisamente por Carla Souza, va a una enorme fiesta en Acapulco, pero una fiesta tan desenfrenada que se pone bien hasta las chanclas y tiempo después de esta fiesta donde ella amanece literalmente dada al cuas y todo este rollo, pues resulta que está embarazada y no saben quién es el papá, ¿no? Entonces todo apunta a que un muchacho de clase baja, sin estudios, desempleado que vive en un barrio popular llamado Renato, al que le dice la rana, interpretado por Ricardo Abarca, pues parece ser el principal sospechoso, parece ser el padre de este niño, y pues obviamente, entre lo guapa que está Maru, los malos consejos de su mejor amigo y la motivación de su mamá interpretada por Mara Escalante, pues decide tomar responsabilidad en la situación, y aunque Maru no desea al niño, pronto las presiones sociales empezarán a causar enredos que marcarán todo el embarazo. ¿Qué podemos decir? Primero que nada, lo primero que se me vino a la mente desde el momento en que ocurre este enredo es en una película de los 50 que se llama El Inocente, una película que protagonizaban Pedro Infante y Silvia Pinal, y que en los 60s fue vuelta a ser, pero con Alberto Vázquez y Angélica María. Obviamente que esta película toma pues algunas libertades, ¿no? Mientras en El Inocente la pareja es obligada a casarse después de que aparecen inesperadamente juntos en la misma cama, en el mismo cuarto y a la misma hora en el lugar equivocado. Acá pues las presiones sociales son las que obligan a manejar la historia de una manera similar al Inocente, aunque pues con un entorno diferente, ¿no? Se puede decir que hasta se puede decir tiene un tono más millennial, porque vemos como el personaje de Maru pues la vemos independiente, decidida a tomar sus propias decisiones, que le importa que le importe gorro lo que digan sus papás, lo que diga la sociedad, ella va a sacar adelante las cosas, y de pronto le dice a la sociedad: ¡no! ¡Vente para acá, mujer! Entonces, ahí vemos una historia que de pronto pues se vuelve una comedia romántica de enredos, que pues obviamente si vieron El Inocente van a decir, ya saben hacia dónde va la historia, pero pues obviamente con muchos giros que pues van ingresando chistes, algunos bastante buenos, bien elaborados, que sí estás riéndote constantemente, sobre todo cuando aparece Mara Escalante, si ustedes comprenden su estilo de comedia, que pues es básicamente reírse de las clases bajas de la Ciudad de México, pues lo van a disfrutar, ¿no? Pero un Jesús Ochoa que realmente también se roba la película en las escenas, como el diputado prepotente que anda en campaña y que hará cualquier cosa con tal de evitar que el embarazo de su hija le afecte su carrera, y que es bastante divertido en el intento, ¿no? Ya sabemos que Jesús Ochoa tiene un acento de voz que hace que su aspecto rudo sea aún más divertido, ¿no? El otro detalle de esta película es de que igual que nosotros los nobles se ve ese manejo del clasismo, ¿no? Sí, de esa forma de andar viendo cómo se están viendo las clases altas y las clases bajas, y cómo nos reímos de ambos lados, ¿no? Especialmente en esta película de los pobres, así como cómo nos reímos en nosotros los nobles de los ricos que quedan pobres, aquí nos reímos de los pobres que intentan meterse al mundo de los ricos a base de patadas, ¿no? Entonces vemos obviamente los inevitables estereotipos comunes de ricos y pobres, e incluso personajes que pues ahí se van dando, ¿no? Podemos resumirlo todo en una frase que dice Jesús Ochoa en la película, ¿no? De este lado sirves champán y del otro lado tepache. Entonces ya se imaginarán, ¿no? El personaje, por ejemplo, el personaje de Mara Escalante, pues como les dije, ¿no? No se sale de Doña Lucha, o sea, es básicamente Doña Lucha, pero si Doña Lucha era el clásico retrato del habitante de un barrio bravo de la Ciudad de México, entonces, pues el personaje de Mara Escalante en esta película es todavía muchísimo más extravagante que el personaje que interpreta, ¿no? Al grado de que la comparan con Laura León, para que se den una idea. Como que están muy marcados los estereotipos. Exactamente. Regionales y locales. Sí. Así que ahí sí, en ese aspecto de los estereotipos sociales, los remarcan muy, muy, pero muy intensamente, y sobre todo en el aspecto de la Ciudad de México, ¿no? Otro, pues obviamente vemos los personajes, por ejemplo, la madre de Maru, que es bien persinada, bien dramática, las insoportables amiguitas de Maru, el pacheco amigo de Renato, interpretado por Biasini Segura, que se roba varias de las escenas más disparatadas de la cinta, y también algunos momentos que en donde le van a tapar los ojos a sus hijos por lo que está haciendo, que dices tú, qué pex. El guarura con corazón de oro, que de pronto se vuelve compa de Renato, y pues se enamora también de la mamá del Renato, dices tú, qué pex. Las turistas cachondas que están en una playa, y hasta el diablito de Telejida aparece, ¿no? Que pues de hecho, pues el evento por el que aparece es el leitmotiv por el que ocurre toda la película, ¿no? Ya ves que este mentado diablito, pues a algunos les cae gordo, a otros les cae bien, pues bueno, como sea, ¿no? Pero con todos los estereotipos y todo esto, lo que funciona es de que sabe manipular muy bien a su audiencia, sabiendo utilizar momentos cómicos que van desde el inicio de la película hasta los créditos, o sea, literalmente hasta en los créditos ves chistes, ¿no? Pero obviamente cuando te empiezas a cansar de los chistes vienen esos momentos románticos, esos momentos conmovedores con los que se sabe amarrar bien una comedia romántica, al grado de que casi llega un momento en que vas por el lado y te pones a llorar, ¿no? Pero bueno, no son tan frecuentes como las comedias americanas, afortunadamente, ¿no? De las actuaciones, pues ya les dije, Jesús Ochoa y Mar Escalante se roban sus escenas, así que literalmente se adueñan de la cámara y hacen que pues los personajes de Carlos Souza y de Ricardo Abarca pues queden un tanto ocultos, ¿no? Ahí también tenemos a Yastini Segura, que también me divirtió mucho como el cadáver. ese personaje que les quedó muy bien elaborado, ¿no? Pues, ¿qué podemos decir? Carla Souza pues refrenda más o menos lo que hizo en Nosotros los Nobles, aunque este personaje está más con los pies más en la tierra que su personaje que la chica noble que interpretó, que la verdad es de que sí vemos que está pues ahora sí como que más madurona, más en ese aspecto de decir, ¿sabes qué? Pues no es tan sope, se puede decir. Pero pues obviamente pues también tiene sus momentos, sus defectos, tiene sus errores y obviamente todo lo que desata su embarazo. Y tiene muy buena química con Ricardo Abarca, no cabe duda que en ese aspecto también sabe funcionar muy bien. Aunque también de pronto yo creo que el punto bajo es que de pronto sí se da mucho que de pronto enseñe mucha piel, ¿no? O sea, de pronto como que muchos ya están empezando a hacer la comparación con Martita Higareda. Entonces aunque Carla Souza enseña otras partes del cuerpo, no es de que se le vayan a Bubi o algo, pero sí de pronto a la chica de la sonrisa de pasta de dientes, pues ya también ya de pronto le estamos viendo otras partes que te quedas tú, oh sí. Otro de esos aspectos, pero definitivamente Carla Souza sí sabe dominar muy bien este estilo de comedia, pero yo creo que pues la vamos a extrañar porque ya no va a hacer más de estas películas, ella dijo. A menos que le caiga un buen chequezote, ¿no? Bueno, en los aspectos técnicos, pues las fotografías son tanto aceptables, pero especialmente cuando hacen un video casero con esas cámaras viejitas y realmente hacen el efecto de la cinta rayada y todo eso, y les queda muy bien en ese aspecto. La banda sonora, digamos, tiene música moderna, tiene un tema electrónico original que se oye en inglés, está bastante interesante, y sobre todo en los créditos se oye y es bastante bueno. Incluso canciones viejitas, ahí de pronto se oye la canción del Chiquitere, Chiquitere, te, te, te, te, te, te, Chiquitere, te. Y una banda sonora que de pronto se maneja muy bien, los efectos de sonido que usan para resaltar las escenas me gustó. O sea, que de pronto vas viendo cómo va agarrando la banda sonora, decir, oh, va algo épico, y de pronto algo se rompe y ¡chum! Cómo se rompe el disco, o cómo de pronto cállense, que ya se rompió el efecto de la escena porque alguien metió la pata, ¿no? Entonces, lo saben hacer bien. Por cierto, hay una escena postcréditos, no se tienen que quedar mucho rato, pero sí vale la pena ver la escena postcréditos. Va, como les dije, los chistes no se acaban hasta que los créditos se acaban, ¿no? Y por cierto, los créditos están muy padre la animación, muy similar a la que hubo en Nosotros los Nobles. Pues, ¿qué puedo decir? En conclusión, esta película pues es una buena opción, por si ustedes están cansados de ver guerras civiles o pájaros enojados. Esta película de Carla Souza, pues sí es un buen oasis del cine mexicano. Yo pienso que es del cine comercial mexicano, es lo mejorcito que hay. Y no es tampoco la película a la que le vayas a dar arieles y muchos premios, pero por lo menos sí te va a entretener Carla Souza y el resto de los actores divirtiéndote en esta película, que podemos decir que, pues sí, una película llena de estereotipos clasistas, pero de las que hasta nosotros los pobres nos sabemos reír. En fin, pues, ¿qué opinan, muchachos, de esta película? Pues suena que es una opción para ir a ver, porque como que son así de entrada, antes de ver la película y con el póster que no deja muchas, ¿cómo se llaman? No deja muchos deseos de ir a verla. Uh-huh. Y ahora que escuchamos la reseña, pues sí, puede ser que esté disponible para que le demos una oportunidad. No, y esta película seguro que va a estar varias semanas, ¿no? Y por cierto que es la primera película de Diamond Films que logra el primer lugar este año, y creo que es su primer lugar en muchos años, ¿eh? Eso es un buen dato para esta distribuidora pequeña, sí, de México, que pues ahora sí de pronto le vino a tumbar a Disney el primer lugar, y también de paso se lo tumba a Sony. Sí, no se veía que lo fuera a lograr, pero pues ya ahorita está en la pelea. Es que como dices ahí lo de si se hartaron de ver ciertas guerras civiles, yo creo que fue eso, ¿no? Porque fue, ya sé lo que pasa, ahora sí que lo que pasa cuando cae una película de Marvel, las primeras 2-3 semanas estás todo saturado de solo eso. Uh-huh. Sí, y luego aparte, pues así que hasta fue una repartición muy justa en la taquilla, ¿no? Porque también Angry Birds se llevó muy buen segmento de la gente que fue al cine, ¿no? Obviamente la próxima semana la historia va a volver otra vez a lo mismo con X-Men, pero pues por lo menos decir, qué bueno que una película mexicana de pronto logra el primer lugar y que pues logra una recaudación de taquilla que pues en un fin de semana pues fue pues fue la segunda mejor de la historia, y pues con una historia que pues realmente sí vale la pena ir al cine, ¿no? Sí, además creo que por el hecho de que es comedia, o sea, como estamos acostumbrados a los blockbusters del verano y dices, pues al mexicano le gusta reír, o sea, al mexicano le gusta el chiste, al mexicano le gusta el albur y la algarabía. Y yo también he escuchado pues buenos comentarios de la movie para que le den una oportunidad. Aparte, cabe resaltar el hecho de que tuvo una mercadotecnia muy importante, en el sentido de que por muchos lados podíamos ver los pósters en las cadenas de cine, bueno, en las azulitas, que es las que me toca ir más seguido, por todos lados veíamos diferentes acomodos de propaganda. Y cabe resaltar también que por muchos tiempo se tuvo el comercial que unieron la película con la promoción de la tarjeta de estas cadenas de cine azulitas, ¿no? Sí. Que de hecho yo no puedo oír el nombre de la película, de qué culpa tiene el niño, sino ir a Mara Escalante y decir, ¡qué niño! Badú. No, sí, el comercial está bastante entretenido. A ver, ahí ya está a Carla Souza y a Mara Escalante, pues, en sus personajes tratando de ir al cine y todo eso, ¿no? Pero sí, sí está bastante... Se me hizo mejor comercial que el de Omar Chaparro, promoviendo Compadres, ¿no? Que dices tú... hasta sientes que te hace convulsionar al verlo, ¿no? Pero, pues, no, este está mucho mejor, definitivamente. No, y pues, sí, obviamente... como que Compadres fue caime bien a fuerzas, y esta se nota que sí trae buena vibra, o sea... No, y deja eso, pues la verdad es de que pues ya sabemos que Carla Souza le ha sabido muy bien interpretar este personaje de la niña bien en problemas, ¿no? Ahora pues obviamente con un ángulo diferente, y es por eso que ella ya no quiere hacer este tipo de personajes. ¿Por qué? Porque no quiere encasillarse en este tipo de historias, ¿no? Es que ya no sale de esos personajes. Bueno, obviamente que pues... es lo que le queda... Pues aquí en México, ¿no? Porque pues en Estados Unidos le ha ido bien con su papel de la niña bien hispanoamericana, con problemas legales, con problemas involucradas en asesinatos, y que le andan corriendo casi de su casa en How to Get Away with Murder, ¿no? Ahí con Viola Davis, que por cierto, qué buena serie, ¿eh? Yo sí la resalto. No sé si tengan ahí algún otro comentario. No. Pues véanla, se ve que es buena opción. Tienen que... me apoyé. Si les gusta el cine mexicano, sí. Estas comedias mexicanas tienen que verla. Sí. Y si no están preparados para la preventa de X-Men, porque ya ahorita está vendido todo, pues ya, ahí van a tener una muy buena opción para ir. Sí, nomás no vayan a llevar a sus amigos a ver X-Men y que luego salgan con el osote ir a ver esta película, porque capaz alguno de ellos va a decir... Oigan, recuerda que sí alcanzábamos boletos... pues sí alcanzamos, pero ¿para qué pasó? ¿Qué culpa tiene el niño? Es que no alcanzamos la película, pues ¿qué culpa tiene el niño? Pues ¿cuál niño? ¿Cuál niño aquí? Pero pues un pelagato de 30, chale. Bueno, pues vamos al tema de la semana. Yo creo que pues, el tema de la semana me vino a la mente porque pues ustedes están dándose cuenta que en las últimas semanas sí se ha dado mucho, pues, de que de pronto todo el mundo anda pues moviendo spoilers de una serie de televisión que cuesta mucho trabajo ver de una manera legal, porque, ¿qué creen? Porque esta serie de televisión solamente sale en un canal de los que llaman Premium, y pues sí, estamos hablando de Game of Thrones. Obviamente no es un tema de Game of Thrones porque ahorita nos lloverían los spoilers, y seguramente quienes no vimos el episodio del domingo vamos a salir queriendo matar a quien reveló el spoiler del domingo pasado. Y no solo el episodio del domingo, los que no han podido ver la serie. Exactamente. Sí. Y es que no, y obviamente no vamos a hablar de Game of Thrones, sino de esto precisamente, ¿no? De este negociazo que se llaman los canales premium, ¿no? Que, bueno, tenemos que ser sinceros, ¿no? Creo que los canales premium, especialmente HBO, es la segunda fuente de el segundo medio de la cual los usuarios hacen más descargas ilegales después del cine, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo en ese aspecto. Sí. Sí, porque pues imagínense, el Game of Thrones es la serie más pirateada en la historia. O sea, sí, más que nada porque no hay de dónde verla por medios legales, ya sea por Netflix o por otro medio, ahí no está de plan, sí, definitivamente, porque, ¿no? Sí, porque la única manera legal de ver Game of Thrones, bueno, las únicas dos maneras legales de ver Game of Thrones es contratando el HBO o comprando los Blu-rays o los DVDs en cualquier tienda, ¿no? Y obviamente eso significa... Que varían precios, varían los precios desde los 400 hasta los 800 pesos por una temporada, y el paquete completo pues ya alcanza los 2000 o 2500 pesos. No, y lo más deprimente del asunto es que todavía no sabemos sí. cuándo se va a acabar, ¿no? Dicen que pues a lo mejor la séptima es la última temporada, pero uno nunca sabe de la imaginación torcida del creador de Game of Thrones si puede darle para más temporadas matando personajes y agregando otros, ¿no? Digo, es su estilo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es un canal premium? Seguramente van a decir, ¿por qué nos vienes a aburrir con eso? No. Un canal premium, pues es un canal del cable por el cual tenemos que pagar una cuota adicional para poder disfrutar su contenido. Obviamente, cuando ustedes compran su servicio de cable, pues les dan un paquete básico de canales, ¿no? Pues ahí que tienen que el Fox, que el Sony, que MTV, que ESPN, que no sé, CNN y otros canales, ¿no? Pero los que tienen el mejor contenido, pues se supone que son los canales premium, son los canales por los que ustedes van a pagar adicional. Y aunque ustedes contraten el paquete super, super premium que tienen 200 canales, nunca va a aparecer el HBO. ¿Por qué? A menos que ustedes, ¿por qué? Porque ese es negocio aparte. Es como decir, ¿saben qué? ¿Quieren ver una televisión de calidad? Tienen que pagar más, ¿no? O sea, y ese es el la razón por la cual también la televisión de cable básica, pues también se ha ido perdiendo mucho valor agregado, ¿no? Antes, ¿por qué? Porque ya casi todo el mundo tiene acceso al cable. Entonces, ¿qué pasa? Que el contenido de estos canales, pues ha ido denigrando, como MTV, como Discovery Channel, como History Channel, que la verdad es que ya no son los programas que solíamos ver. Y pues, como dicen por ahí, ¿no? Si quieres ver algo de calidad, lo tienes que pagar, ¿no? Por eso, de que de pronto a algunos no les queda otro remedio más que sacarlo de manera ilegal. No sé si estén de acuerdo conmigo. Pues sí. Sí, es cuando ya no encuentras otro medio para ver tu serie favorita o contenido es que favorito. Por lo mismo del mercado, ¿no? Que ha hecho que tengan que hacer ese tipo de cosas las mismas empresas para que no sean víctimas de la piratería, de que pierdan millones, porque los están dejando a muchas empresas en bancarrota por eso. ¿Y qué es lo que pasa? Y fíjate lo chistoso, ¿no? Netflix y Amazon y Hulu y estas compañías de streaming empezaron primero poniendo sus propias películas, que pues obviamente pues se vendían bien. De pronto ellos ponen sus propias series, ¿y qué es lo que ocurre, no? Netflix es un servicio que podemos decir es un canal premium, pero de internet. Pero Netflix sí, tiene una cantidad sí. tal de películas y de series que de pronto nos vamos dando cuenta de que pues si lo comparamos con HBO, pues digo, le partía el queso a HBO, pero pues HBO ya sacó su propio servicio. Pero es un canal premium, podemos decir, porque pues ¿dónde puedes ver, por ejemplo, Better Call Saul fuera de Netflix? Tienes que esperar a que algún canal se apiade de nosotros y lo ponga, ¿no? O ¿dónde van a ver Orange is the Best Black y otras series? Tienen que pagar. Y es un problema a la inversa, cuando no tienes para pagar Netflix, pero ves en el mercado abierto de la piratería que ya están ahí esas series, pues vas y las compras. Sí, pero cuando haces el equivalente, te das cuenta de que te habría alcanzado para pagar un mes de Netflix. Exacto. Y te chutas la serie en un fin de semana y ya después lo cancelas y no hay ningún problema. Obviamente el problema con HBO es de que no es tan fácil cancelarlo, ¿eh? Ese es el problema con los cableros. O sea, si contratas el HBO y se te ocurre cancelar HBO al siguiente mes, te van a decir Nel. Es como si hubieras firmado el contrato con el diablo, con tu sangre. Casi, casi. Y por cierto, ¿se acuerdan de ese capítulo de South Park en el que por culpa de cierto niño que no leyó lo que viene en el contrato que terminó echándose un pancho? Más o menos es lo mismo. Si no lees las cosas, te metes en un pancho. Y fíjate que canales premium no solamente hay en el cable. Una vez me tocó ver un caso en Japón en donde hay unos canales de televisión que aparecen en televisión abierta, pero para verlos tienes que pagar. O sea, dices tú, ¿what? Sí, o sea, los canales de la NHK o la NHK son canales que tienen muy buen contenido y yo creo que pues definitivamente no, o sea, no es el clásico canal japonés que te pone programas de concursos extremos, comedias que de pronto dices tú, ¿qué pex con esto? O doramas, sino que te ponen documentales y te muestran lo mejor de la cultura japonesa. Digo, por lo menos lo que a mí me tocó ver del NHK, obviamente partidos de fútbol importantes y eventos así, y de pronto te dicen, pero es que este canal lo tienes que pagar porque pues de hecho viene alguien, un empleado de la NHK a cobrarte mensualmente el servicio, y tú, no sabía eso. ¿Y qué pasa si no pagas? Pues te lo cortan y punto. Y dices tú, ¿y cómo lo cortan? Pues simplemente bloquean tu antena y ya. Es extraño, pero sí ocurre. Pero fíjate, pero a cambio de lo que pagas, la NHK pues, te pone un canal que de pronto es un escape tremendo a lo que te ponen los demás canales en Japón. Aunque eso sí, no tienen tanto anime. Eso lo aclaro, ¿ves? Pero su anime es de muy buena calidad, o sea, son animes históricos y cosas por el estilo. Pero volviendo al tema de los canales premium, aquí de este lado del mundo, pues ¿qué es lo que distingue un canal premium de un canal normal, ¿no? Obviamente que vemos que es el cuarto punto de devaluación de una película. ¿A qué me refiero, no? Cuando una película sale en el cine, vemos que pasa un tiempo y es liberada en medios físicos, ¿no? O sea, en Blu-ray, en DVD. Después aparece en video on demand. Casi, a veces al mismo tiempo, a veces poco tiempo después. Y el siguiente paso, pues son los canales premium, ¿no? Que por ejemplo, digamos, la película de Avengers Age of Ultron salió el año pasado por mayo. A finales del año salió pues para medios físicos y descargas. Y hasta marzo de este año salió en HBO. Entonces, ahí se puede decir que es el tercer checkpoint que hacen, ¿no? De que dicen, ya salió en premium, entonces ya como que baja un poco la importancia de la película, ¿no? Ya después se va a streaming y después se va a los canales normales del cable y finalmente la televisión abierta, que es como que dice ya, ahí sí ya la película ya se choteó, ¿no? Otro de los puntos de que, pues, como ustedes tienen que pagar por este servicio, pues, esto le da más libertades creativas al canal de poder meter contenido que otros canales dirían, oh, es que, ¿sabes qué? Si ponemos esto, pues, se nos va a ir la audiencia, o nos van a censurar, o nos va a pasar esto, ¿no? Simplemente el atrevimiento con el que HBO hace sus series, ¿no? De hacer series más violentas, o hacerlas con más contenido sexual, o de meter palabras que en un canal, por ejemplo, en un Fox, en un Sony, en un Warner Channel te van a decir, oye, no manches, no puedo poner esto, lo tengo que censurar, ¿no? Entonces son series que, pues podemos decir, sí, a veces sí te quedas tú, what the fuck, con esto, ¿no? Pero en medio de eso te das cuenta que tienen guiones más sólidos, ¿no? Aparte de que también tienen películas que pues obviamente los canales de allá no pueden poner y que pues por el presupuesto limitado que se tiene en la película para televisión, tampoco van al cine, ¿no? Digo, ha habido muy buenas películas de HBO que pues incluso dices, oye, pudo haber ganado un Oscar, pero no, simplemente porque la liberaron en HBO, no en el cine. Y sí. Ahí que vayan a llorar los de Beasts of No Nation de que por qué no ganó algún Oscar esta película, pues porque llegó a Netflix. Ha habido películas de HBO que han estado en ese nivel y tampoco han ido a pelear Oscars. ¿Por qué? Porque salieron en HBO, no en el cine. Entonces, no sé si tengan ahí algún otro detalle que les haga decir, oye, esto también aparece en un canal premium y no en un canal normal. Pues mira, no hay comerciales. Ándale, sí. Buen punto, no hay comerciales. Y no sé si, por ejemplo, la estrategia que empezó a usar HBO con esta temática mucho más adulta y mucho más sangrienta y mucho más etcétera, etcétera. No sé si sea fue su respuesta como para decir, bueno, ¿cómo demonios hago para sobresalir? Porque HBO no se destacaba por eso antes. O sea, HBO se destacaba por el hecho de que tenía los últimos blockbusters y las películas más nuevas. Pero al tener tanta competencia de repente de otros canales, o más bien como que se equiparaban, y tenías a un Cine Plus, y tenías a un Movie City, y tenías otros canales que veías lo mismo, como que el mismo HBO dijo, ay, pues déjame, me vuelvo el MTV de películas de mi generación, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos fue cuando empezó a hacer esa tendencia a crear sus propias series originales, ¿no? De crear cosas que de pronto le atrajeran a un público. Yo recuerdo por allá de los 90s que pues de pronto se agarró al Marlon Wayans y Marlon Wayans empezó a hacer sus comedias en ese canal, ¿no? Que de ahí pues ya después empezó a hacer sus parodias y ahí se fue, pues ahí sí cayó gacho, ¿no? Y también pues la serie de Spawn, ¿no? La serie animada de Spawn que pues ningún canal de animación de Estados Unidos lo iba a poner porque era muy violento y pues tenía temática muy oscura, ¿no? De pronto HBO dijo, yo lo pongo, aunque fracase, yo lo pongo. Voy a tomar el riesgo, ¿por qué? Porque tengo el dinero. Sí. Tómala. De pronto ahí en los 90s empezamos a ver que el contenido de HBO pues empezaba a resaltar y a sobresalir sobre los demás canales, ¿no? De ahí empezaron a salir series como Roma. Pues esa serie de Roma sí estaba pesadita, Demostrarnos una historia de Julio César y de los emperadores romanos que pues nunca se nos había ocurrido que fuera así, ¿no? Tan sangrienta, tan violenta, tan sexy. No, y aparte creo que muchos canales de cable o de televisión por paga, por así decirlo, perdieron, como bien dijiste tú también, la magia, en el sentido de que cuando teníamos nada más televisión abierta y empezaban a ver canales de paga, todos nos picaban los ojos, ¿no? El tener un History Channel, un Discovery, y decías, wow, o sea, el hecho de que le invirtieran a sus investigaciones, que sus programas eran sumamente profundos, incluso casi pues con calidad de cine, ¿no? Grabados con las mejores tecnologías. Y ya ahorita cualquier sistema de paga normal te despliega, ay, te doy 200 canales, yo te doy 300, yo te doy 400, pues sí, pero ¿qué tanta paja no se va ahí? Sí. O sea, ¿y qué tantos canales que habían sido, como te digo, casi grabados en calidad cine y con formatos, y que tú esperabas incluso como que todo este mes iba a ser el mes del tiburón o no sé qué ondas? Ya ahora se convierten en nada más, pues déjame te pongo medio series, medio realities y medio, pues ahí para pasar el tiempo, ¿no? No, pues si tienes el caso. Claro, casi las películas las mismas, pero ya la otra versión en baja, un poquito más de baja calidad y doblaje. Uh-huh. Sí. Sí. No, pues si no preguntar a MTV, ¿no? Yo me acuerdo, pues en los 80s, pues era el canal que todo el mundo quería tener, porque pasaban todo el día videos, todo el día, ¿no? Sí. Y de pronto, pues hasta casi, hasta una canción decía, quiero mi MTV, ¿no? De los Dire Straits. No, y eran los releases. Fácil te despertabas escuchando música. Sí. Y ahí lanzaban los videos, o sea, era ver un Michael Jackson, sí. Ver una Madonna que ahí iba a lanzar su estreno mundial, ¿no? Exactamente. Y era así como que de pronto decir, oye, es que MTV era lo máximo en cuanto a música y el contenido, ¿no? Y de pronto, de buenas a primeras, pues digo, cuando hicieron MTV Latinoamérica, pues todavía mantenía esa esencia y de pronto conocías a muchas bandas mexicanas que nunca habías tenido la oportunidad de escuchar y de pronto vemos lo que pasó con MTV ahorita y pues ya es puro reality, uno que otro video de Justin Bieber, reality, otro video de Selena Gómez, reality, dices tú, pues... ¿Qué le pasó al concepto de MTV? Ah, es que lo pusimos en un canal que cuesta un poco más caro conseguir. No es un canal premium, sino que lo tienes que comprar en un paquete más caro. Y dices tú, ah, maldita pobreza, ¿no? Pero aún así, lo que era MTV ya murió, ¿no? Desde hace algunos años. Entonces, pues, ves a un HBO que de pronto dice, oye, pues ya hay canales que están vendiendo exactamente lo mismo que yo, pues vamos creando series, ¿no? Tal como tenemos dinero, podemos arriesgarlo. Le estamos cobrando a la gente mucho dinero para ver sus películas, ¿no? Y ahí está el resultado. Sí. Y había otros canales también que han intentado incursionar en producciones de cine. Por ejemplo, cuando salió Sci-Fi, pues todo el mundo conocía Sci-Fi por el hecho de que pasaba todas esas series que de antaño que nos llegaban al corazón, como un Star Trek. Luego empezaron a sacar miniseries también originales, como el Face Off, que a mí me encanta ese programa. Y pues pegan estas películas serie B, como fue el Sharknado, ¿no? Sí. Y que ya se emocionaron y empezaron a decir, bueno, déjame le tiro también a tener este tipo de producciones tipo cine, ¿no? Sí, ¿no? Esas películas tipo C, que son sí, sí, literalmente son serie B. Películas sí. Pues más malas que la roña, pero tan malas que te divierten, ¿no? Pero dices tú, ya, chole, ya van por Sharknado 5, si no me equivoco, y dices, qué pex, y siguen planeando hacer más de estas películas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. Las venden, que es lo que se vende. Pero, bueno, obviamente tenemos que decir, ahorita, ¿qué es lo que tenemos en el mercado de estos canales premium? Obviamente tenemos el paquete de HBO, ¿no? Que pues digo, no nomás es HBO, porque pues ya sabemos que pues HBO pues tiene su canal, tiene el HBO Plus, HBO Family, HBO Signature y no me acuerdo cuál es el otro canal, cada uno con un contenido distinto uno del otro. Obviamente pues el que todo el mundo está sintonizando ahorita es HBO por Game of Thrones, pero ¿cuántas series no ha tenido que de pronto dejen de qué hablar, ¿no? Ahí tienes Vinyl, ahí tienes como dije, Roma, Spartacus, ¿qué otra serie de HBO recuerden? ¿Cómo se llama esta de donde sale Steve Buscemi? Ah, se me fue el nombre, Boardwalk Empire, esa serie también está muy buena, ¿eh? ¿Borgias no son del HBO también? ¿Cuál? ¿Orgias? ¿Borgias? ¿Borgias? ¿Los Borgias? No estoy tan seguro, ¿eh? Creo que esa más bien fue de... porque esa yo la vi en televisión abierta, y me parece que esa HBO no manda nada a televisión abierta, ¿No era A&E o una cosa por el estilo? A&E, era de A&E, sí, de hecho. Sí. ¿Qué otra serie recuerdan también de HBO que haya destacado mucho, que de pronto digan, oye, por esta serie casi compraba el HBO, pero mejor me esperaba que la pusieran completa en la tienda? Bueno, en sus inicios, hace tiempo, creo que la que inició todo esto también fue True Blood, ¿no? True Blood, ándale. creo que es de las pocas series que se ha ido a televisión de cable, más a televisión abierta, ¿eh? Esta serie que creo que se llegó a transmitir en The Film Zone, si no me equivoco, pero ya cuando se acabó, ya cuando ya no era un producto que ya no ya ya ya le había dado todo el dinero que podía darle HBO. Sí. Que de hecho Game of Thrones ya se está poniendo en la versión, en el canal barato del paquete Max, que es el Cinemax, ¿no? No confundí con el podcast, pero pero pues ya dices tú, ya es algo, ¿no? Y lo pasan en horarios bien restringidos, como para que digan, si les interesa, ahí está, ¿no? Total, si no les interesa el horario, pues lo pueden comprar o pueden ver HBO, ¿no? Sí, pero creo que también uno del problema ha sido la manera en que hemos consumido las cosas. Yo no me puedo, bueno, digo en plural, pero yo no me puedo catalogar en ese rubro. Siento que yo soy todavía muy purista. Lo creo que alguna vez lo comenté aquí, ¿no? Que yo todavía voy y trato de como que rentar en los pocos lugares que todavía se renta películas o rento series. Yo veo si alguien me presta una serie, yo veo un capítulo a la semana. O sea, no soy de esos consumidores tipo millennials que literal se quiere aventar todo este fin. Y como mencionabas tú al principio, Trav, ¿no? Que, ay, no, no, no, tengo que ver ahorita como pueda el capítulo que acaba de salir hace una hora en Estados Unidos, porque si no, todo el mundo va a hablar de él. Yo me siento pues rezagado en ese aspecto, pero pues no sé si peco también demasiado de purista, pero el mismo hecho de querer consumir tanto, tanto, tanto, tanto, tanto ha llevado que, pues oye, ¿sabes qué? Ya ni siquiera un canal premium es bueno, sino te tienes que ir a comprar en específico cierta producción en streaming o algo, ¿no? Porque todo el mundo la quiere consumir ya. Sí, es que sí se ha vuelto como que el producto de demanda. ¿Querían comentar algo? ¿No? Y ahí está el caso de The Walking Dead. Es una serie que pues obviamente la puedes ver. El episodio sale un día después de su estreno en el canal norteamericano, pero curiosamente pues ya es que Fox sacó también su paquete de canales que también tiene que el Fox Plus y que luego que tiene uno que es dedicado a puras series que pasa exclusivamente, otros que son películas que pues apenas salieron, que digo, no salieron apenas en el cine, pero ya tienen su rato y no las van a poner en el Fox normal. Otra que tiene puros programas clásicos de Fox y películas viejitas que O sea, dicen. aparece promoción de pizzas de dos Sí. por uno y aquí aparece en la compra de esta te llevas esto y Sí. o sea, es pura ¿Y mercadotecnia, qué es lo que hacen que literalmente la es gente pura compre el Fox merca. Plus? Que te dicen, ah, ¿quieres ver el nuevo episodio de The Walking Dead? No te esperes hasta mañana. Contrátalo hoy y vas a ver The Walking Dead en Fox Plus el día de hoy, ¿no? El nuevo episodio para que ahí no dudes que para el primer episodio de The Walking Dead vaya a haber alguien que caiga en la trampa y diga, yo no me voy a esperar el lunes para saber quién fue el que se murió, ¿no? O qué zombie, o cómo se lo comió el zombie, ¿no? Otra de las cosas que tiene ahorita Fox Plus que sí se ha convertido en el gancho, pues es de que ellos tomaron la exclusividad de WrestleMania, ¿no? Uno de los eventos, dramas deportivos, más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y obviamente todos los eventos relacionados con la WWE, que pues, como ustedes saben, pues pues no es precisamente un deporte, pero hay gente que le tiene tanto seguimiento a SmackDown y a La Raw que pues. telenovela de lucha libre más grande de Estados Unidos. Exactamente. Y por ver esos episodios premium, si son capaces de pagar el paquete completo, ya no es pagar el pago por evento, es pagar todos los canales por un mes para poder ver un evento que dura lo mucho 4 horas. De hecho, otro ejemplo que va dirigido a ese tipo de cosas es lo que están haciendo últimamente en los cines, en las salas de cines, de ver tu partido en específico en tu sala de cine o de tanto de fútbol o de americano o de básquetbol, ese tipo de cosas es lo mismo. Sí, ahí Hasta el es. teatro. Sí, porque de hecho, pues es la misma compañía. Digo, Fox, pues ya es que de pronto tuvo convenio no sé si es con Cinemex, bueno, no, con la cadenita azul para transmitir los partidos de la Champions y el Super Bowl, ¿no? Y la otra cadena deportiva lo hizo con Cinemex con la cadena roja para poner los partidos del Monday Night y del Thursday Night, ¿no? Entonces estos cuates están tratando de agarrar cualquier medio, pues ahora sí que pues para hacer dinerito extra, ¿no? A sabiendas que puedes ir a un bar tranquilamente a ver el partido sin tener que pagar más que las chelas y ya. O simplemente estar sentado en tu casa si tienes el cable, ¿no? Para que también te tomes la molestia de salir. Obviamente, si es por hacer vida social, mejor vas a un bar. En un cine no puedes gritar, no puedes andar echando gritos porque seguramente los No, vayas pero a. sí puedo comer ice. ¿Ice? ¿Al Ice? ¿Qué te hizo el Ice? O Icy. Bueno, otro de los canales que, pues bueno, obviamente que no solamente las compañías americanas han hecho eso, sino también las compañías mexicanas. Ahí tienen el famoso Golden Premier, canales de Televisa que, pues sí, ellos ponen por anticipado las películas que libera Videocine. No duden que a finales de ese año vamos a ver qué culpa tiene el niño en Golden Premier. Pero obviamente para estos canales tienen que pagar una cuota adicional. Y ellos también pues pasan algunas películas que pues, por ejemplo, lo que tienen de convenio, por ejemplo, Lionsgate, y lo que tienen, creo que también las de Sony Pictures, también ahí se van en exclusiva, ¿no? De hecho, yo creo que ya tienen la de Skyfall, si no me equivoco. Pero pues sí, también cuesta. Y estas, y lo peor de todo es que este canal casi todas sus películas son en español, entonces ahí también para que se den una idea. Skyfall, no, Spectre. Skyfall, ¿no? Ya salió hasta en la tele abierta, qué loco, ¿no? Qué chafa me hubiera visto, ¿no? Y obviamente los canales para adultos, que pues por obviamente por su contenido, pues se cobran aparte, ¿no? No vas a andar poniendo el riesgo de que vayas a poner un canal para adultos en un paquete familiar con el consabido riesgo de que un niño de pronto lo ande viendo, ¿no? Bada y día. Y sí. Aún así, ¿ustedes estarían dispuestos a pagar esos 100 pesos extras que les cobran los cableros por un canal premium? ¿O por unos canales premium? Es que ahí sí ya depende de el programa que vayan a transmitir y si está de acuerdo a los gustos de cada quien. El contenido, ¿no? Sobre todo, como lo dices. Exactamente, el contenido que te van a ofrecer en ese dicho canal de Plus. Digo, puede que si te sirva para el gusto que tienes, el tipo de perspectiva que te agrada de televisión, de que te consientan, de que eres de casa, de que no te gusta salir, que eres... Entonces, también depende de esos tipos de factores, ¿no? Pues sí. Yo mi respuesta la doy con mi situación actual. Tengo ya casi 3 años con mi casa, viviendo solo, y solamente tengo tele abierta. Literal, los pocos servicios de cable que llegan para acá donde estoy yo, porque no es una zona, es una zona que está alta, entonces no llegan todos, pues jamás me han llenado el ojo. O siento que prefiero perderme en estos gustitos específicos, como bien decían, en el contenido. O sea, en especial quiero, oye, o rento esta, o voy y alguien me la presta, a tener que chutarme con una renta de 200 canales que son paja, ¿no? Ajá. Uh-huh. No, y es que sí, la verdad es de que cuando te dicen, oye, estás contratando, de que de pronto dices, oye, vale la pena que pagues todo el paquete de un cablero y aparte pagues, 100 pesos solamente por ver Game of Thrones cada domingo, y cuando se acaba la temporada sigues teniendo que pagar porque no supiste cómo cancelarlo, pues dices tú, no manches, o sea, a mí se me hace hasta una... Digo, siendo sinceros, dices, si te pones a ver cuánto gastarás en el año por el simple hecho de ver Game of Thrones, 10 episodios de Game of Thrones contra lo que cuesta el Blu-ray, pues dices, mejor me espero a que salga, mejor contratas el HBO Go y esperas y rezas porque sepas cancelarlo bien, ¿no? Porque creo que hasta eso del HBO Go lo puedes contratar sin necesidad de cable, pero, ay, no sé, de todas maneras a mí... Seguro al rato vamos a ver un video tutorial de cómo hacerlo, ¿no? No te preocupes, Traps. Sí, pero de todas maneras, pues sí, es la eterna consigna, ¿no? De que dices, bueno, ¿voy a pagar toda esta lana por 10 episodios de Game of Thrones? ¿O me voy por el medio ilegal? ¿O mejor me espero a comprar el Blu-ray? Digo, total, va a ser mío de mí, lo voy a ver cuando yo quiera, pero voy a tener que aguantarme varios meses a que me anden diciendo spoilers y spoilers y spoilers, ¿no? Sí. Que ese es el eterno, que es lo malo del internet ahora, ¿no? Que de pronto, pues cualquier cosa que salga ahorita, pues los spoilers salen a los 10 minutos. Si no, pregúntale a los fans de Agentes de S.H.I.E.L.D. que hoy se dio un episodio clave y pues es trending topic en Estados Unidos ahorita, ¿no? De saber quién fue, qué personaje murió al final, porque lo publicitó mucho Marvel y dijo, alguien se va a morir al final, y obviamente se volvió pues el spoiler, se volvió el spoiler de la televisión por cable básica en estos días, ¿no? Sí, y fíjate que es otro tema que podemos después hablar en otro programa, el hecho de el spoiler y el respeto. Yo siempre he dicho, respeto genera respeto, y creo que porque tú tengas el fanatismo o la experiencia o la suerte o lo como le quieras llamar, que en ese preciso momento lo viste, no quiere decir que los 120 o más de tus amigos lo están viendo al mismo tiempo que tú. Y tienes que narrarlo y contarlo al mismo tiempo. Yo ya, digo, como bien saben, ya les platiqué mi situación, yo ya estoy acostumbrado a este tipo de que me van a spoilerear, me van a decir algo. Yo me la llevo tranquila y las historias que realmente me han enganchado es porque digo, ok, a lo mejor ya sé que se muere Sutanito, o a lo mejor ya sé que se va a casar Merenganito con tal chava, pero quiero que me la cuenten. Entonces, como un spoiler no hace eso, un spoiler nada más te da un trancazo, pero nunca te va a contar o saborearla, pues yo he aprovechado eso y la sigo saboreando. Yo ahorita voy, por ejemplo, hablando de Walking Dead, que me encanta, voy en la 4, porque me la acaban de prestar, y literal, la voy a ver una a la semana y lo voy a gozar, porque creo que también lo que le está faltando a la gente ahorita, incluso con películas, quiere consumirlo todo ya. Se lo consume y se lo fuma tan rápido que después le platicas, oye, ¿y de qué trató? ¿O cómo se llaman? Ay, no sé, porque eran muchas cosas que vi. Dices, no, chavo, pues ni siquiera la disfrutaste. Definitivamente. Okay. Sí, en todo caso, pues, ahora sí que estamos en una época en la que, pues, yo a veces tengo el presentimiento de que esto de los canales premium se va a empezar a caer muy pronto, precisamente por ese detalle, ¿no? Porque dicen, ok, tenemos exclusivas, pero fuera de esas exclusivas habrá otras cosas por las que valga la pena tener que aguantar, tener que pagar 100 pesos extra de ese servicio cada mes. Pues esa es la eterna pregunta, ¿no? Obviamente que HBO sí los puede medio justificar, pero otros canales, puntos suspensivos, ¿no? Bueno. Pues yo creo que con eso cerramos el tema, porque ya se nos está agotando el tiempo. De hecho, pues se nos agotó desde hace buen rato. Pero bueno, vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Tenemos 4 películas, y de hecho una es un trancazazo de taquilla que va a ser X-Men Apocalypse, la cual nos cuenta pues como un mutante antiquísimo de hace muchísimos, ahora sí que de hace muchos, pero muchos años, de hecho pues... Quien vio la película de X-Men desde un futuro pasado sabe de lo que estoy hablando, llamado Apocalypse. De pronto despierta y está decidido a arrasar con la raza humana y pues obviamente con todos aquellos mutantes que le digan no estoy de acuerdo con tu idea. Pues este mutante llamado Ensabanur se vuelve Apocalypse y está dispuesto a acabar con sus 4 jinetes a la humanidad. Sin embargo, pues vemos como Raven, o mejor conocida como Mystique, decide reunir a un grupo de estudiantes de Charles Xavier para pues... Ahora sí, crear la última resistencia de mutante a esta pavorosa conquista. Y vamos a ver cómo esta cinta, que parece ser la última en donde veremos ahora sí que a Michael Fassbender, a James McAvoy y a Jennifer Lawrence, pues nos muestra ahora sí las últimas aventuras de este trío, ¿no? Aunque ya por ahí andan corriendo el rumor de que James McAvoy va a continuar chambeando como Xavier, pero no sabemos de los otros dos actores, ¿no? También tenemos una película que seguramente el abuelo Kraken, si viene la próxima semana, nos va a platicar, que es La Bruja, una película que nos cuenta cómo una familia de inmigrantes del siglo XVII deciden vivir en el bosque para evitar la condena de su comunidad. Más pronto una serie de fenómenos que empiezan a hacer que la familia piense que su hija es una bruja y tiene pacto con el diablo. Y la verdad es de que, por cierto, lean la reseña, ya está lista la reseña en el sitio, chéquenla, la verdad es que la reseña del abuelo está bastante buena, ¿eh? La Conspiración del Silencio es una película protagonizada por Ryan Gosling, quien interpreta a un funcionario alemán en los 50 que comienza a tomar expedientes que inculpan de crímenes de guerra a muchos funcionarios del gobierno que lo motivarán a dudar hasta de su propia familia. Y finalmente Rumbos Paralelos, una cinta mexicana protagonizada por Ludvika Paleta, la cual nos cuenta cómo un par de madres de familia de pronto se dan cuenta que sus hijos fueron intercambiados al nacer, lo que devasta a una de ellas, cuyo hijo real buscará ayudar a levantarle la moral buscando a su padre biológico. Entonces, pues son los estrenos del próximo fin de semana y 2 películas que sí parecen demandar muchísimo nuestra atención, que son precisamente La Bruja y la otra es X-Men Apocalipsis. Así que pues hay buenas opciones y a mí me parece que ese primer lugar que se plantó Carla Souza con ¿Qué culpa tiene el niño? Pues se va a acabar. Definitivamente. ¿Algún comentario, muchachos? No, pues viene... Aparte de X-Men, que viene la buena, nada más para recalcar y darle más énfasis a lo de La Bruja, es una película que en Estados Unidos también ha tenido mucho revuelo porque está siendo avalada o digamos que está como que protegida bajo los que son, que viven sobre el satanismo, dicen que es muy fiel y muy fidedigna. Así es que aguas. El abuelo le encantó. No, el abuelo la juventud eterna. A ver si luego después no le va a ir a preguntar, oye chica, dime cómo obtengo la juventud eterna. Todo para todos. Así es. Todo. Bueno, Pues vamos despidiéndonos, muchachos. Un saludo al abuelo Kraken, que por cierto no alcanzó tiempo a platicarnos desde el episodio especial de Sherlock que se transmitió en Cinemex. Pero pues bueno, ya nos platicará eso más tarde. Bueno, pues bueno, empezamos despidiéndonos del buen Emanuel. Oh, gracias, chicos. Espero que les haya agradado la pequeña reseñita del videojuego. De la película, de Angry Birds. Y pues, como saben, espero que vayan al cine y no se vayan a desesperar si no hay cosas bonitas. Hay que aguantar de repente y pues poco a poco van cayendo cosas buenas e interesantes. Así es. Bueno, también nos despedimos del buen Benigno Peña. Pues nuevamente, pues muchas gracias a todo el mundo por acompañarnos, ustedes también. Hago un pequeño anuncio a futuro que les voy a traer ahí una reseña grande. Estos últimos días he estado mega metido en el cine. Están pasando a nivel nacional la primera semana de cine japonés, que como lo he medio platicado aquí en otros programas, yo participo en otro podcast que se llama, lo pueden encontrar como Y Korean Wave, que se llama Jewel Korean Wave. Y por parte del programa, pues estamos asistiendo porque pues es parte de nuestra onda asiática. Pero pues aquí mato dos pájaros de un tiro, porque como estoy cubriendo cine, les traeré los comentarios. Ya hoy nos aventamos la sexta película, ya mañana veo la última del ciclo, que son 7, y están muy buenas, entonces después se las platico. Así es, y yo creo que pues bueno, se va a hacer definitivamente una buena razón para platicarlo durante el siguiente podcast, que fue el Festival de Cine Japonés en México. Sí. Y finalmente nos despedimos del buen Marco. Igual, pues gracias por habernos acompañado en este Cinemas. Estuvo bastante interesante e informativo el tema de los canales premium, para que valoren, chequen si vale la pena adquirirlos o aguantar un poco más por sus películas en formato físico o verlas en otros formatos. Así es. Pues pasen buena noche y pues nos estamos escuchando la semana que viene. Muy bien, pues bueno, vamos a despedirnos también de la gente que estuvo en el Mixler. Ahí tuvimos a M. Medina, a Submarco y a Tierra Plana. Sé que ahí estuvieron algunas otras personas, ahí por ahí debió haber estado Giovanni, también debió haber estado Rodolfo Arango y pues bueno, fueron todos los que estuvieron. Obviamente pues ahí un saludo a los que nos están escuchando en el Recalentado, ya sea a través de Player FM, ¿sí? Ya pueden descargarnos en este nuevo servicio de streaming en el canal de RCDMX y también nuestro servicio de iVoox y de iTunes también. Como siempre, ahí tenemos nuestro canal de RCDMX y ahí estamos planeando entrar también en Deezer, nomás que pues ahí nos faltan hacer algunas cosillas para estar completamente listos, para que no solamente escuchen los podcasts que más recientes, sino también los podcasts que desde el número cero, ¿no? Obviamente no van a encontrar el 96 porque ese sí se nos perdió, pero pues bueno, ya saben, gajes del oficio. De todas maneras, ya estamos muy cerca del podcast 200. Ya estamos empezando a preparar algunas sorpresas después de pasar el número 200. Obviamente no en el 200, sino después del 200. Van a haber algunas sorpresas que les vamos a estar mostrando, ¿no? Bueno, les recuerdo que mañana tenemos el flashback con Sorcerer, con Quique, ahí con el equipo para que, pues, a ver si puedan, escuchar, pues, a ver si lo que nos trae de nuevo estos recuerdos de videojuegos de los 90 y en adelante, ¿no? La semana pasada tuvimos el Lonche y Marcos, Choco y Ice, y pues ahí tuvimos también la oportunidad de platicar del EGS Guadalajara, para que también espero que no se lo hayan perdido, y si no, descárguenlo y escúchenlo, y pues ya veremos si el Alarjual tiene su podcast el próximo jueves, como siempre, ¿no? En fin, ya estamos ahí pues en constante preparación, pues ahí ya estamos cerca de que se acabe, ya estamos a mediados de mayo, y ya después también se va acercando junio, el E3, todo eso, pues para que vean, ahí vamos a tener mucha chamba. Bueno, pues, ¿qué otra cosa me queda decirles? Recordarles nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV y nuestro canal de YouTube para que también sigan nuestros videos es RCDMX. Ahí pues manden sus comentarios, sus dudas, sugerencias, quejas, mentadas, lo que tengan. Y claro, les recuerdo que si quieren ver las noticias más recientes, que por cierto se me olvidó saludar a la gente del chat, ahí vi a Dios Dinero, hay un chavo llamado Seisek. Ah, qué chido Seisek, como el héroe de Karmatron. que por cierto dijo la bruja. Ahí recuerden visitar las noticias en rcdmx.reviews con lo más reciente de videojuegos, tecnología y cine en el punto de encuentro gamer rcdmx.reviews para que sí, también ahí escuchen, vean nuestras noticias, escuchen nuestros podcasts y vean nuestros videos. Ahí lo tenemos todo. Bueno, pues yo soy Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como Trapsam.